Queridos amigos, queridas amigas, al Batallón Pluto, el programa sobre videojuegos más escuchado en Alexandria y el preferido de los bichos Bury. Y ha llegado el momento, el esperado instante en el que toca repasar y reflexionar sobre una nueva edición del E3 que llega a su fin. Muchos anuncios, alguna que otra sorpresa, ojeras en la cara, en fin. Lo que nunca puede faltar en un evento de estas características. Y si nos ceñimos a cifras estadísticas, la ganadora en cuanto a ruido mediático sería Nintendo, seguida de Bethesda y Microsoft, según el informe publicado por la consultora Crimson Hexagon. Sin embargo, que hablen mucho de ti no significa que sea para bien o que al menos porque has despuntado. Por nuestra salud mental y también la vuestra hemos decidido dividir este especial E3 en dos partes para que sea más digerible y en el episodio que estáis escuchando nos vamos a centrar en las compañías third parties, es decir, Electronic Arts, Bethesda, Devolver, Square Enix y el PC Gaming Show. Y más adelante haremos lo propio con las tres grandes, con Microsoft, Sony y Nintendo. Y también quiero aprovechar para decir que, por mi parte, sigo recuperándome de una afonía, por lo que siento si no estoy al 100%, pero bueno, supongo que me ha pasado un poco como con el E3 de este año, que ha estado un poco así como a medio gas. En fin, yo lo dejo caer, ahora entraremos en profundidad, pero antes quiero dar paso, como siempre, a mis compañeros. Aitor, hola, hola, bienvenido, especial E3, aquí, a tu casa. Pues muy buenas a todos, gente, ¿cómo estáis? Decías que estabas un poco pasado de vueltas. Yo también lo he notado, que estaba un poco pasado de vueltas durante esta semana, sí. Por esos horarios que nos ha obligado a estar atentos a la Feria de Los Ángeles. Y a mi vuelta al curro lo he notado perfectamente. Los horarios cambiados, estaba hecho plof. Necesitaba fin de semana ya para recuperar de todo esto. Normal, normal. ¿Cuál ha sido la que más te ha afectado de todas las compañías? Obviamente la cosa estaría entre Bethesda y Sony, no por los horarios, pero quizás la conferencia de Sony con el tema de que no se sabía cuándo, si había acabado ya o no, fue la que más nervioso me puso. Sí, sí, porque de hecho, menuda cobertura te marcaste por Twitch. Uh-huh. Están todas, de hecho, ya en YouTube, en nuestro canal, sí. Por si alguien las quiere volver a ver, a revisitar, como recuerdo. Y es verdad que cuando acabó la de Sony, había un punto en el que todo el mundo se preguntaba a vosotros también, bueno, ¿esto ha acabado? ¿No ha acabado? Corto el directo, a ver si van a anunciar un bombazo y no voy a estar aquí, ¿no? Efectivamente. Y menos mal que hubo un poco de paciencia, ¿no? Porque si no, nos hubiésemos perdido cosillas de From. Sí, sí, sí. Oh, y From Software. Aquí hay alguien, le voy a dar paso, que seguro que tiene que estar contento porque han anunciado muchas cosas, incluso en la de Devolver Digital, pero bueno, ya entraremos. Juanjo, bienvenido. Hola, muy buenas a todos. Lo primero que quiero hacer, antes de responder a nada, es felicitar a mi hija, que ayer fue su cumpleaños, y a mi mujer, que su cumpleaños será mañana. Todo ya, muy bien. Felicidades. Muchas gracias, muchas gracias. Desde aquí, mis felicidades y mi felicitación para ella y que sean muchos más y que yo los vea. Y bueno, contestando lo que dices, sí, muy grande lo de From Software. A mí, por lo menos, fue uno de los momentos más que más puedes trolear de todas las conferencias que nos marcamos. La frase, Juanjo, ¡es él! ¡Es él! Es que no me salió, lo siento, no me salió. Y la cara de Héctor, que se le quedó como, hostia, ¿qué dice el colgado este? Porque sí. Es verdad que se nos fue un poco la pinza, porque la verdad, este 3 yo estaba esperando eso y me lo han dado, por eso lo disfruté mucho. Fue una sensación, una situación muy, muy placentera en el momento y la verdad es que guardo buen recuerdo de en general de toda de todo el evento, porque me ha gustado mucho la manera en que lo he disfrutado. Menos mal que habéis salido un poco a rescatar a flote todo esto, porque yo estoy mal, la verdad, no solamente a nivel de salud, sino también anímicamente. Ya vamos a entrar. De momento Tony no ha venido, no sé si es porque tiene todavía que reflexionar, tomarse un antidepresivo o algo, pero no está aquí, hoy no está aquí. Los que sí estamos somos nosotros, yo soy Sergio, presento esto, y claro, la pregunta antes de empezar, ¿qué ha pasado? O sea, se nos rompió el amor de tanto usarlo, ¿no? It was a perfect illusion. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Por qué ha explotado esa burbuja que creamos en el pre-3? 4 horas aquí hablando de títulos de los que ni la mitad han salido. Y los que han salido ya estaban muy vistos. Y de esas 4, una entera casi prácticamente Electronic Arts. Gran fallo catastrófico aquí de organización. Sí. Pero bueno, sí, yo creo que a nivel general el E3 de este año me ha parecido un poco 50-50. Ha habido cosas guays, sorpresas ha habido, aunque no tantas como esperáramos. Y luego sí es verdad que ha habido mucho repaso, mucho recordatorio de cosas que iban a salir o estaban a punto de salir o acababan de salir. Y alguna cosilla que también, aunque conocíamos, pero necesitábamos ver materializado, ¿no? El nombre del título, ¿no? Entonces, para mí ha sido un poco como que la gran mayoría, por no decir todas, han venido a gastar los pocos cartuchos que les quedaban, ¿no? A enseñar lo poco que tenían preparado. Yo no quiero abrir un melón todavía porque es muy pronto, por lo que tenemos por delante, pero la pregunta que mucha gente se ha hecho a raíz de este 3 y que yo lo comprendo es, ¿esto significa que es que la generación se ha acabado? Que es que el año que viene vamos a tener nuevas consolas y por eso tienen como miedo o reservas a enseñar cosas que no van a salir para estas plataformas. Puede ser. A mí en particular, yo, a este respecto que estabas preguntando, yo he fallado en mi previsión, ¿vale? Yo dije que era posible que al ser fin de generación enseñaran todo lo que les quedaba, pero parece ser que es todo lo contrario. Como estamos en fin de generación, no enseñan nada de lo que tienen, porque posiblemente todo lo que tengan está en previsión de salir para la siguiente. Porque si atendemos a lo que dicen los mercados en sentido común, según el tiempo que tienen ya las plataformas a la vista, no tiene por qué salir nada más allá del año 2020, que es cuando van a salir las consolas nuevas. Y no creo que estén preparando grandísimos desarrollos para 2019 si no lo han mostrado. Entonces, yo he fallado totalmente y en general todos nos hemos hecho una burbuja de ilusión que no era tal. No, sí. Hay que tener en cuenta que algunos títulos de los que hemos visto, yo estoy seguro de que son algunos intergeneracionales. Probablemente. A ver, yo, si tenemos que meternos ya en titulares, que esto es una cosa que siempre nos gusta mucho hacer, intentar resumir esta semana en una frase, para mí ha sido el E3 del gatillazo. Así lo digo. Es como que nunca terminaba de arrancar o cuando parecía que estaba arrancando, ¡pum! De repente te lo quitan y te dicen, no hay más. Hay casos que se me vienen a la mente muy obvios. Nintendo, cuando ha empezado ese Smash, esos 20 minutos de Smash, ya se me había cortado un poquito el rollo, que es un juegazo, que tengo muchísimas ganas, pero está ahí. Square Enix, todo lo que tenía sobre el papel, que luego no hemos visto ni la mitad. Son compañías que de verdad tenían tanto potencial y han mostrado tan poco, pero todas, Sony, todos los títulos buenísimos, pero eran los 4 o 5 que teníamos en la escaleta. No han enseñado nada más. Excepto alguna que otra, ha sido para mí eso, la semana, el E3, del gatillazo. A ver vuestro titular, ¿con qué os quedáis? Pues un poco en las mismas líneas que tú, ¿no, Sergio? En más de 4 conferencias hemos acabado diciendo ya, pero que se van ya. Y es así, ¿no? Por lo que comentaba yo de que han venido a gastar los pocos cartuchos que les quedaban. Y realmente ha sido un poco así. Yo diría, lo calificaría como decepcionante. Decepcionante en todos los aspectos, tanto en las propias conferencias en sí, porque me han parecido muchas muy deficientes, tanto en organización como en la realización de las mismas, como en lo mostrado, que en la mayoría, no digo en todas, pero la inmensa mayoría, o no sorprendía porque ya se sabía, o lo poco que se sacaba nuevo era tan pincelada que no daba gusto. Y encima, lo que sacas nuevo que gusta, como por ejemplo hemos visto Smash Bros, resulta que es que te dan tantísimo que al final te empachas. Así que al final yo creo que, estaban mal hechas las conferencias en sí, menos una que me pareció bastante bien. Las demás, todas tienen peros y muchos peros. Sí. No, y también tengo que decir que alguna hay que ha sacado petróleo. Yo no esperaba que con lo que yo preveía llenaran su conferencia, ¿eh? Está en la de hoy, o sea, lo que vamos está en a... la de hoy. Buah, entonces creo que no vamos a estar de acuerdo, lo cual está guay, porque yo no pienso igual. Mi miedo, creo que al final la respuesta a todo esto que estamos hablando es el instante, ese final en el que en todas las conferencias, todas las compañías, vemos el vídeo line-up, resumen, que te preguntas, ¿pero qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Que no me he enterado. ¿Cambiamos de nada. Bloque o claro, se acabó? Claro. Y se acabó. Bueno, yo creo que tenemos por delante muchas compañías. Vamos a intentar hacerlo mucho más breve, resumido, e intentar que no se haga tan pesado como a lo mejor fue el pre-3, porque además los ánimos ahora mismo están bajos, pero vamos a intentar levantarlos, y que vamos a ir hablando pues una por una de todo lo que enseñaron en orden, y vamos a empezar con Electronic Arts, que se avecina drama. Yo con Electronic Arts es que soy muy ingenuo. Todos los años pienso, este es el bueno, este es el año que de verdad han escuchado el feedback, que no te ponen un vídeo o te lo dicen a cámara leyendo un prompter. No. Que realmente con hechos vemos que le importa el que está al otro lado del mundo viendo Twitch. No ha sido el caso, y desde ya, antes de seguir hablando, debo decir que a mitad de la conferencia, entre comillas, porque no sé ni cómo llamar a esto, la presentación que hicieron, lógicamente tiene sentido que se fueran del E3 y este sea un evento propio que hacen antes de que empiece la feria. Bueno, yo he decidido que el año que viene ya no voy a ver esta cosa de Electronic Arts. Lo he decidido, es decir, cuando hagamos el pre-E3 y el E3, hablaréis vosotros. Yo no, porque no voy a verlo. Y ya está. No sé a vosotros qué os pareció en líneas generales lo que hicieron. Bueno, yo en lo particular no voy a ser tan radical como tú, que te entiendo, ¿vale? Que es una opción que la veo totalmente lógica. Lo que sí que creo que no haré será, o que no deberíamos hacer, es darle cobertura. De la misma manera que hemos hecho. Porque creo que le hemos dado mucho más cariño a ellos del que ellos nos han dado a nosotros realmente. Sin duda. Hemos sido bastante, yo no sé cómo decirlo, pero llevamos... Benévolos, ¿no? Sí, hemos sido bastante generosos en nuestro tiempo, en nuestra dedicación a una compañía que a lo que es a nosotros, a su público seguro que lo tiene bien atendido, pero a nosotros no. Y nosotros, pues, al fin y al cabo, tenemos que hacer lo que nos gusta, no lo que estamos obligados, porque por eso estamos haciendo lo que hacemos. Así que personalmente a lo mejor la veo, pero por supuesto creo que la cobertura que le hemos dado no deberíamos, por lo menos hasta que no demuestre lo contrario. Yo creo que se ha reafirmado la tónica que venía durante estos años dando EA en los E3, y que nosotros pensamos ingenuamente, como decís, de que iba a cambiar, de que iba a ser más atenta, iba a cambiar a una presentación más de nuestra época y no tan a la antigua, y parece que no, van a seguir así, no parece que vaya a cambiar el tema, al menos esta generación. Y nada, de nuevo otra conferencia pues muy muy rácana, ¿no? En la que el apoyo a los indies ha sido otra vez importantísimo, ha sido fundamental, y obviamente en la que han sacado músculo solamente en los momentos finales y de manera un poco rara, habría que decirlo, ¿no? Su principal triple A mostrado un poco, no sé, yo lo hubiera hecho de otra manera. A ver, yo estoy indignado, es verdad. Yo he leído también a mucha gente diciendo, ¡buah, Electronic Arts es el demonio, es lo peor! ¿Cómo ha podido hacer esto? ¿Ha traicionado? No ha traicionado a nadie. La realidad es que el problema, si lo entendemos como problema, no es de ellos, es nuestro. Como dice Juanjo, el año que viene, pues las expectativas las controlaremos o las haremos de otra manera, porque ellos se dirigen a un público que no está en el E3 o que no necesita del E3. Y esto lo hemos hablado ya muchas veces, no vamos a repetirnos, pero desde el minuto 1 con Battlefield 5, del que ahora vamos a entrar, hasta el último minuto en que vimos Anthem, que, bueno, eso también tiene telita, está dedicado a la persona a la que está dedicada, a la que compra todos los años los productos anuales, tipo FIFA, tipo Battlefield, que es muy lícito. Los que no los ven. Claro, que me parece genial, ¿eh? Yo ahí no tengo ninguna crítica, pero claro, no soy el target, y por eso es verdad que me puedo sentir mal, que el problema es mío a trabajar, no de ellos, supongo. Yo creo que es una conferencia hecha para que lo vean no sus compradores, porque yo creo que el comprador tipo de este tipo de juego, del FIFA y tal, esto no lo ve, no se pone a ver por Twitch. Pero ¿quién lo tiene que ver? Ese es el drama. ¿El periodista? Yo creo que está para sus accionistas. Yo creo que los accionistas, que son los que al final, los accionistas no quieren nada que no sea cosas que den dinero. Y los accionistas saben que da dinero Battlefield, FIFA, Madden y una nueva IP para ver si pita la flauta. El resto no está hecho ni para nosotros ni para los compradores. Así que entiendo que los únicos que pueden ser los que les guste ver lo que ven serán los accionistas, porque si no es que no me lo llego a explicar. No sé, puede ser. Bueno, yo creo que ya nos podemos meter en harina, que si no siempre nos pasa lo mismo, hablamos demasiado con quien no merece nuestro tiempo. Battlefield 5, así han abierto ellos, abrieron la conferencia y hemos podido ver un poquito más del juego, el motor Frostbite, que efectivamente una vez más vemos cómo se cargan los edificios de una forma muy chula. La ausencia también de cajas de botín y pase premium ha sido muy comentado, como el contenido post lanzamiento va a ser gratuito, algo que ya teníamos, ya nos habían adelantado en ese evento que hicieron antes de anuncio del juego, pero sobre todo Battlefield 5 va a tener una experiencia Battle Royale. Aquí todo el mundo ya empezó, ¡guau! El primer Battle Royale de E3, ya veréis todos los que se avecinan, y al final no se ha confirmado la tendencia, la moda va a ser los juegos asiáticos, de ambientación feudal japonesa, no del Battle Royale. Pero bueno, interesante. No sé, de todo lo que habéis visto este título, que ya digo, hemos visto tráiler, hemos visto gameplay, ¿ha cambiado lo que pensabais sobre él? ¿Ha mejorado, empeorado? No sé, ¿qué os ha parecido? Yo me he quedado más o menos igual. De hecho, lo que enseñaron no fue completamente... O sea, enseñaron cosillas, luego nos emplazaron a ver una parte del modo campaña a la conferencia de Microsoft, pero es que lo que mostraron luego en Microsoft tampoco es que fuera la repanocha, ¿no? Que podían haberlo ofrecido directamente en su propia conferencia. Entonces, mis dudas que yo tenía con este juego, que esperaba que me las resolvieran aquí, era sobre todo el tema del modo campaña, ¿no? Si iba a ser tan rigor histórico como decían, si iba a ser inventado, si iba a ser alternativo. Y prácticamente me he quedado igual. Sé que va a ser un portento técnico por el motor que utilizan, pero eso ya veníamos ya sabiéndolo de casa. Y poco más. Estoy más o menos igual de frío. Yo no puedo comentar nada sobre este juego porque no soy jugador de este juego. Entonces, de una manera intentando ser objetivo, no puedo comentar nada más que se ve espectacular Frostbite y ya está. No, es que no sé ni prácticamente ni cómo se juega, así que no, lo siento, pero aquí mejor me callo. Yo, a ver, quiero que la gente también nos entienda. Al final, de lo que estamos hablando es tan sencillo como que lo que se ha visto no emociona. Es verdad, está bien, si es que Battlefield va a ser un pelotazo, está genial, pero no... Me he quedado igual, es como dice Aitor, o sea, yo lo veo y digo, vale, pues ya está. Venga, de otra hecho, cosa, ya está. Tanto este juego como Call of Duty Black Ops, que su principal aliciente ahora va a ser ese Battle Royale, no hemos visto nada de ninguno de los dos. Porque entiendo que van a adaptarlo, no va a ser exactamente igual que los que conocemos, ¿no? Sino que se adaptarán a la fórmula tanto de Battlefield como de Call of Duty. Y es que no hemos visto nada de lo que me parece que es el factor determinante o más interesante de estas nuevas entregas. Sobre todo si miramos al dinero, como dice Juanjo, de los inversores. Uh-huh. Oye, enséñales, ¿qué tiene de diferente tu Battle Royale a Fortnite, a PlayerUnknown, H1Z1? ¿Cuál es el reclamo? ¿Por qué la gente tiene que estar pendiente? Porque además todo el mundo tiene ansia de Battle Royale, porque son los tiempos que vivimos. Enséñalo. Y no lo han hecho. Lo que sí que hemos visto, Origin Access Premier. ¿Qué es esto? Bueno, es una mejora de Origin Access, este sistema de suscripción de Electronic Arts, que hasta ahora parecía que, bueno, estaba ahí, no ha tenido gran popularidad, y para solucionarlo han metido este nuevo sistema, que por un lado tenemos los 90 títulos ya presentes en Origin, y por otra parte, alguno de los AAA que vayan a salir de ahora en adelante de lanzamiento, como FIFA 19, Battlefield 5 o Anthem. De momento solo en PC. Lo importante, el dinero. $15 mensuales o $100 anuales. Parece un poco pues el paralelismo con Game Pass, ¿no? En el caso de Microsoft. Yo no lo veo mal. El precio es lo que, bueno, $15 mensuales. Claro, al final hemos llegado a un punto en el que vamos a ver cada vez más este tipo de servicio y la competencia se va a ver en cuanto a catálogo y precio. Sí. Recordemos que además no son títulos en este catálogo solamente exclusivos o hechos por EA, ¿no? Salió una nueva imagen, como bien apuntaba Juanjo durante los directos, de Surge, ¿no? Que no es un título de Electronic Arts. Al final son 5 euros más, ¿no? De lo que sería el Microsoft Game Pass, y al final va a tocar decidir entre uno u otro o de los que salgan. No veo que sea un modelo en el que podamos picar de todas, porque al final te dejas la pasta y habrá títulos repetidos tanto en una como en otro catálogo. Yo en este aspecto de estos servicios que están saliendo me recuerda, los más viejos del lugar se acordarán de lo que voy a hablar, cuando llegó la generación de 32 bits, la de la Play, así hablando, la que irrumpió la Play, fue una generación en la que salieron muchos sistemas. Salieron la Amiga 32X, la Saturn, 3DO, Atari Jaguar, estoy diciendo Pippin, una que se llamaba Pippin, Bandai Pippin, no me acuerdo, no, Apple Pippin. Bueno, el caso es que había muchas consolas. ¿Vale? Sí, de acuerdo, sí. Muchas consolas, aparte de las que ya sabemos, Nintendo 64, la Play, tal, tal. De estas consolas al final salieron las que salieron. Pues yo me parece que con estos servicios que están saliendo va a pasar algo igual. Van a empezar a salir servicios a montones. Cada uno y caerá alguna, ¿no? Exacto. Cada uno va a tratar de sacar el suyo. Y llegará un momento en el que unos triunfarán, otros no. Apostaremos por uno, otros apostarán por otro. Y lo único bueno de esto es que aquí al menos tú pagas tu mensualidad y si deja de triunfar te vas y a otra cosa. En aquella época hubo quien compró consola, porque yo qué sé, imagínate comprarte una 3DO, una Amiga 32, un CDI y te lo comías con patata. Así que me parece una cosa similar, ¿no? Una explosión de un mercado que están por copar y que ahora mismo veremos a ver cómo acaba o quiénes acaban quedándose con la tostada. Sí, no, a ver, yo mi comparación, claro, soy de otra generación, lo tengo más reciente, sería el caso de Netflix, HBO, Amazon Prime, Filming, yo qué sé, Sky. A mí me parece bien la competencia. Yo entiendo, de verdad, cuando la gente dice, jo, es que me encantaría tener una gigante con todo el catálogo, claro, pero al final eso se llamaría monopolio y quien eso saldría es. Perjudicado seríamos nosotros. La competencia es buena. Que yo tenga que elegir, vale, siempre me voy a perder cosas, porque así es la vida, pero lo que tengo sé que va a tener más calidad quizás que de la otra forma, que de la otra fórmula, ¿no? Y bueno, yo creo que una cosa es cierta, Electronic Arts, nos podemos quejar todo lo que queramos, pero tiene un montón de juegazos. De hecho, a día de hoy, sin este servicio premium, te haces el access y el catálogo que tiene en el servicio este Vault es bastante, bastante bueno, ¿eh? Ahí puedes dedicarle horas y horas de juego. Sí, desde luego Electronic Arts ya, vamos, lo llevamos confirmando años atrás, pero... apoyo total al servicio, los videojuegos como servicio, y esto es otro caso más, ¿no? De esa apuesta. Si eres jugador de Electronic Arts, esto es totalmente recomendable. Vamos, ni lo dudes. Por 100 euros al año tener, pues, el FIFA, el Madden, el Battlefield, todos sus juegos, los tienes todos. Sí, pero también el Dead Space, toda la saga Mass Effect, o sea, que hay un montón ahí. Te he dicho los actuales, después está lo que tú quieras. Es un catálogo menos extenso que la época dorada. Exacto, es un catálogo menos extenso que el del Game Pass, pero sin embargo, más calidad media para mi punto de vista, o por lo menos más, sí. Más selecto, al fin y al cabo. Entonces, a mí me parece bien como opción. La verdad es que no, ahí no puedo ponerle crítica al asunto. Bueno, vamos ahora a lo interesante, que todos lo estáis deseando. FIFA 19, ¿estaba Mourinho? No. ¿Estaba Pelé? No. Tuvimos la Copa de la Champions League. Que brillaba aquello, me cegaba, vamos, la pantalla, ¿eh? Era más falsa que todas las cosas, por mucho 4K. Que me diga, ¿eh? Total. ¿Por qué? Porque la única novedad que de momento sabemos de este nuevo FIFA es que va a tener esa oficialidad de la Champions League, que en los últimos años ha estado ligada a la franquicia de Konami, al PES, y que, bueno, pues nada, va a llegar en Play 4, One, Switch y PC el 28 de septiembre. No sé, los futboleros, decidme algo. Pues al final es una sacada de pecho de FIFA, porque era el último reducto que le quedaba, ¿no?, a Pro, la licencia de la UEFA, tanto de la Champions como de Europa League. Entonces, quitándole ya eso, Konami, lo siento mucho, pero no sé cuánto te queda en el negocio del fútbol aquí, ¿eh? Porque es que ya FIFA aglutina todo, tanto en licencias, obviamente, de todos los equipos como de competiciones. Pero desde la ignorancia, si yo, por ejemplo, me compro ahora el Pro... ¿Sí? Todo lo que hay es falso. Es decir, si yo quiero jugar en el Madrid con Ronaldo, ¿no se llama de Ronaldo? Hecho, no, Ronaldo sí es Ronaldo, pero el Madrid no se llama Real Madrid Club de Fútbol, se llama RM White. Hostias, ¿vale? ¿Y caras? Las caras son las mismas, lo que pasa es que el vestuario, la equipación es falsa, el escudo es falso, y lo mismo pasa con las licencias de los campeonatos, ¿no? La Liga no se llama la Liga Santander, sino que es la Liga Española, con un escudo falso. Entonces eso le resta mucho al final cuando compras un título, ¿no? Ver todo que es de mentira. Bueno, una cosa tengo que decir, creo que estoy en lo cierto en decir que esto es verdad que oficialmente, por parte de Konami, esto no se oferta, pero el juego, como es totalmente personalizable, siempre hay por ahí un save con todo el juego, pasado a original. Es decir, que hay alguien que se dedica a ponerle al Madrid... Mod, ¿no? Pero Madrid, fuera del juego, ¿no? O sea, es algo ajeno. Claro. No, fuera del juego, es algo ajeno, que siempre está, ¿vale? Yo tengo entendido que siempre está por ahí, que lo buscan en cuenta, te lo pones y a funcionar. Y el escudo del Madrid lo pone, los jugadores le ponen el nombre, como puedes personalizarlo todo, siempre hay alguien que coge lo sube, alguien de la comunidad. Esto es como los mods, ¿no? Mm. Pero sin ser tan complicado, porque al fin y al cabo es solo una personalización de un save. Y está, pero no es oficial, así que realmente, pues, lo que es oficialmente hablando, pues, Pro ha perdido todo, y, bueno, Pro ya lo tenía perdido todo hace unos años. Y que FIFA ya FIFA no necesita mucho más, es que lo comentábamos en el pre-3, a día de hoy, han metido ya que si modo historia, liga femenina, no necesitan un golpe de efecto de esa magnitud para seguir vendiendo, ya tienen la Champions League, pues ya está. Claro, ya han aplastado al rival. Lo de FIFA, con FIFA se ha cargado un género. Lo del FIFA es una cosa que para estudiarla, ¿eh? El fútbol, los juegos de fútbol eran un género. En los videojuegos, en la época antigua, había un montón de juegos de fútbol, un montón. Cuando digo montón, es que no podría enumerarlo. Y poco a poco ha sido algo bastante reseñable. No queda ni uno. El último que quedaba era el Pro y se lo va a cargar dentro de nada. Así que va a ser monopolio total. Bueno, ahí está. Ahora me toca ponerme serio. Voy a intentarlo porque es que esto es de risa. Estamos, la presentadora en la tarima hablando, mira el FIFA, mira la copa, cómo brilla. Y de repente pasamos, vemos que baja la escalerita, se va el público, a un señor con una gorra allí que parecía mirando, yo qué sé, al techo. Y dicen, oye, que tú trabajas en Respawn, ¿verdad? Y él, estaba sí, fumado, ¿eh? A ver, anúnciame algo. Star Wars, vale. ¿Qué me puedes contar del Star Wars? Bueno, que se llama Jedi Fallen Order. Ya está. Y eso es, ya está, venga, adiós, buenas noches. Pues eso, esa fue el gag que hicieron, porque no vale para otra cosa. Que vamos a tener un juego de Respawn que se llama Jedi Fallen Order y que llegará a finales de 2019. Es decir, esto me suena a 2020. Y que se va a estar ambientado entre los episodios 3 sí. y 4, ¿no? Y ya está, me parece el nivel. O sea, este es el nivel. El ejemplo perfecto de ¿no la conferencia de Electronic Arts. Que esto pudo ser una maniobra de última hora. Alguien que les diría desde el departamento de marketing, oye, necesitamos levantar esta conferencia porque en el ensayo ha salido bastante mal. Sacaros pues, algo de la manga. Tío, un logo por lo menos, ¿no? Que quede algo que te lo has medio currado algo, pero no sé, hablar con el público. Es que además, la gente de la parte de atrás está como flipando en plan, ¿y este tío? Que tengas una franquicia como Star Wars y lo más gordo que tengas sea unas actualizaciones para el Battlefront, esto es penoso. Penoso, ¿eh? No, que te pongo aquí un escenario nuevo, un personaje de aquí y tal, que vale, que mola, que son cosas que están muy bien porque el que tiene juego dice, oye, pues mira qué guay. Y las pedíamos. Pero tío, no me jodas, eso es lo que tienes, tío. Me cago en la mar, ¿eh? Es que es doloroso. Sí, bueno, tampoco quiero detenerme mucho porque luego también de Battlefront 2 hemos visto que va a llegar nuevo contenido de las guerras clon, el NBA y el Madden, que vale, que siguen ahí. Madden en PC, cuidado, es lo único reseñable. Efectivamente, y quiero detenerme. Bueno, venga, primero vamos con la noticia buena. Vamos intercalando una buena y una mala. Los EA Original. Hemos tenido Unravel 2. Se confirma por fin este juego que enamoró a tanta gente por su estilo artístico, por la originalidad de la propuesta, por esas manos que temblaban que han vuelto. Y ahora con las uñas pintadas. Me parece fantástico todo. Y ahora con juego cooperativo. Lo que se ha visto está genial. Y más genial todavía ha sido el final cuando han dicho ya está disponible, ya lo podéis jugar. Eso sí es un golpe en la mesa y yo lo valoro mucho. Y luego también, si os parece, lo hacemos en bloque. Ese Sea of Solitude, me ha gustado mucho el estilo artístico, ese oscuro viaje de este personaje que se llama Kai, ¿ok? Y que parece que va a tener mucho que ver con la vida marina y las criaturas que nos vamos a encontrar por el camino. Esto ha sido lo bueno de la conferencia, creo yo, estos dos juegos. Sí, desde luego. Yo solo quería matizar que en el tema de Unravel 2, el juego, por si a la gente no ha visto la conferencia, comprándolo uno, juegan dos. Y que aparte de que el juego sea bonito, aparte de que se haya visto una mecánica guay y de que el juego es entrañable per se, encima, con uno que se lo compre, pueden jugar dos personas. Así que más no se le puede. Repiten la como fórmula de la Way Out, efectivamente. Y luego también, no nos olvidemos, se llama Unravel 2 o 2, escrito, no es un número. Que parece una tontería, pero la persona que ha tenido que pensar el nombre lo ha hecho para darle énfasis a eso, a que se juega con dos personas, puede jugar uno solo también, pero que se valora, ¿no? Las mecánicas que han metido nuevas. Sí. Y desde aquí mi enhorabuena a Nostridamus, o como queráis llamar a Tony, porque lo clavó. El que tío, iba ¿eh? Clavó hasta el color del segundo Jarny, si es que se llama Jarny. Y de verdad que fue uno de los mejores momentos de la conferencia, sin ninguna duda, ¿no? El ver en acción a Jarny y a su compañero con esas mecánicas, con la lana, ¿no? Cómo iban juntando o haciendo las bolillas de lana e ir con las lianas yendo de un lado para otro. El fotorrealismo en cierta medida, ¿no? Del escenario a gran escala, no sé si llamarlo papagayo o urogallo que les perseguía, genial, la verdad, la presentación. Sí, y después sobre el Sea of Solitude, a mí me pareció bastante, por lo menos interesante, porque realmente no vimos nada más que una CG bastante bonita y un sistema que se veía. Por lo menos eso, que llamaba a estar atento. Pero es que después vimos lo del Command & Conquer este en Rivals, que es que quería meterlo aquí para otro palo. Lo siento, ¿eh? Joder, yo que quería hablar de cosas bonitas. No, únicamente. No. Antes de pasar a eso, que vamos ahora mismo. Sí que lo que yo destaco de todo este bloque no es solamente que son buenos juegos, sino que vi la parte humana que siempre me falta en Electronic Arts, en las conferencias, ver a personas ilusionadas por su trabajo, porque en el caso de Sea of Solitude, de verdad, no hemos visto nada, pero hemos visto a esa mujer que lo ha enseñado con una sonrisa, diciendo, oye, este es mi proyecto y estoy muy orgullosa de poder mostrarlo aquí. Y yo eso lo valoro. Lo curioso es que eso no es Electronic Arts, ¿no? Se supone que son empresas que trabajan para Electronic Arts de manera externa. Bueno, es un poco penoso, ¿me entiendes? Lo que es que algo que decir, lo más humano de Electronic Arts es lo que fuera de Electronic Arts, es verdad. Y luego Command & Conquer, venga, se llama Rivals, yo desde luego rival a muerte de lo que he visto, porque la propuesta ha sido Command & Conquer, ya de por sí el nombre, cada uno que juzgue. Hemos visto una versión pre-alfa de dos chavales, dos jugadores en sofás a oscuras, jugando con su móvil, que ha sido un momento vergonzoso que se podían haber ahorrado. Sí. Pero lo peor de todo es que este juego, si no sale aquí, nadie se hubiese enterado de su existencia. Eso también es verdad. O sea, porque un Command & Conquer así, yo creo que pero lo sacas público, aquí y la gente se entera. Pero volvemos a lo mismo. Ese público que se lo va a bajar en la Store, BL3 le importa? Porque todo el mundo lo que quería era, venga, pasamos a Anthem, por favor, vamos a pasar. Y ya está. Y estuvieron un ratazo, además, con esa demo. Y hacerle esto a una franquicia como Command & Conquer, que hoy día, vale, ya no es nadie, pero en su día fue una gran franquicia de videojuegos, y sacarlo para un juego de móviles de estos genéricos que hay a montones, estos juegos los hay a patadas. Es que es algo que... Y gastarte 10 minutos, ¿por qué? Porque da dinero. Porque estos juegos, parece mentira, pero dan dinero a expuertas. Y esta es la cuestión, que lo que da dinero le dan importancia. Y nosotros no somos el mercado de esta conferencia. Claro. Y no es porque sea un juego de móvil, ¿eh? Hay juegos de móviles que son buenísimos. Pero es como dicen, la propuesta en sí, que no resaltaba nada, que no tenía ningún tipo de carisma ni nada. Bueno, vamos por favor a lo último, que es que quiero levantar y acabar con Electronic Arts. Por favor, no quiero volver a recordarlo. ¿Acabar enterrándola? No, no, eso lo harán ellos solos. Anthem, que ya tenemos fecha de lanzamiento, el 22 de febrero de 2019. Hemos visto un tráiler cinemático. Estaba pensando, digo, uff, es que hemos visto como muchos GIFs, ¿no? Muchos momentos en bucle. Muchas, el ojo ese. Muchos bocetos, muchas imágenes. Luego también esa charla con los desarrolladores, que es que era tan pesado, que al final rascas y te quedas con lo verdaderamente importante y te sobraban como 15 o 10 minutos de toda esa parte de la presentación. Lo que se ha visto, a ver, efectivamente se confirma que va a seguir un modelo muy Destiny. A nivel de escenario, a nivel gráfico, a nivel técnico, seguro que tenéis muchas cosas que decir en ese sentido. Yo, por la parte artística, diré que los robots son feísimos a muerte. Pero bueno, opinión personal. Tienen menos personalidad que... Claro, yo que sé parecen decirte, los Power Rangers, no me gusta nada. Es que yo creo que el problema de base fue cómo presentaron esto, porque nos quedamos con el culo torcido, hablando mal y pronto, cuando vimos la fecha, que es que sale prácticamente dentro de nada, y es que parecía que el juego estaba a medio hacer, porque las imágenes que sacaban eran de un robot de estos que estaba así como volando en un escenario vacío, que se veía como de fondo había popping, pero popping de verdad. Y entonces decías, tío, esto está muy verde. Y de pronto dices, no, si sale pasado mañana. Hostia, no me digas. Y entonces te ponen el juego. Y ya ves el juego con unas imágenes que no veas, que por cierto eran imágenes en bucle, que cuando acababan volvían a poner otra vez las mismas. Sí, y solo tenían eso grabado. Dices, tío, ¿cómo haces esto, tío? Para tu juego estrella, que vas a cerrar con esto, macho. Yo, de verdad, que me quedé flipadísimo. Vamos, yo creo que quieren cerrar BioWare y no saben cómo hacerlo. Sí. Vamos a cargándolo así. Sí, ¿no? Y aparte, potenciado por muchas imágenes, ¿no?, conceptuales, en las que ponía pre-alfa. Abajo, indicado que eran imágenes de pre-alfa y eran plan, no me puedo creer que esto esté en este estado cuando va a salir en febrero. O sea, me da como la sensación, o a mí lo que me llega de ellos es que ha sido un juego escape, de apurar y decir, oye, Mass Effect no ha salido como tuvo que salir, vamos a sacar algo. Vamos a sacar algo para por lo menos revertir la situación, porque parece que Mass Effect no podemos ya arreglarlo, por mucho que queramos. O que se va a retrasar más, y están mintiendo. Incluso el escenario que vimos se parecía muchísimo al del año pasado, ¿eh? Sí. Joder, yo creo que era el mismo. Yo creo que era el mismo, un poquito cambiado para que no te des cuenta, pero vamos, nos dimos cuenta. Es que tampoco quiero detenerme mucho más en Electronic Arts. Esto es lo que hemos tenido. Ausencias. Es Star Wars de Respawn, que sí sabemos el nombre, pero nos hemos quedado igual. Plantas contra Zombies no ha aparecido, ni se le esperaba, no, ni nada. Burnout tampoco. Dragon Age 4 ya, por supuesto que no. Vamos. Y ni siquiera los Sin 4, que parecía como una obviedad para recordarlo, ¿no? Nada de eso, y por supuesto, ni nuevas IPs, ni nada. Nota. Vamos ya a ponernos un poquito serios. A ver, Aitor, ¿qué nota y con qué juego, con qué momento de la conferencia te quedas? Pues yo le voy a dar un 3 y no le doy menos por los indies. Quiero decir, al final yo creo que siempre un puntillo y medio, o los indies siempre le suben para arriba a Electronic Arts, pero el suspenso este año se lo lleva como una catedral. Y como juego, pues a ver, a lo mejor es un poco ventajista, pero es que al final, de todo lo enseñado, lo que más músculo tuvo fue ese Anthem, así que lo que más interés tengo de ver es Anthem, sí. Pero fíjate, pero tampoco llevamos, te creas que tenga muchas ganas. Sí, llevamos 2 años diciendo, bueno, lo mejor de la conferencia ha sido Anthem. Entonces espérate, que no, que el año que viene, que se retrase lo que sea, y luego lo vamos a ver. Ay, Dios mío. Y Juanjo, a ver, ¿tú qué? A ver, yo le pongo un 2, pongo menos todavía, y vamos, se lo pongo por de milagro, ¿no? El caso es que como juego yo diría Unravel 2, pero como tampoco me emocionó mucho porque sabía que iba a salir, ya lo sabíamos todos, quiero destacar el Origin Access Premier, que me parece un servicio que dentro de lo que cabe está bastante bien si eres usuario de la compañía y tal. Me parece que es algo a tener en cuenta. Bueno, pues yo por mi parte le doy otro 3. Creo que, bueno, ha sido una conferencia fallida a todos los niveles. Tanto a nivel de presentación, tanto a nivel de títulos, como a nivel de, yo qué sé, de sentido común, que es lo que yo veo que ha faltado, porque otras veces hemos visto incluso a youtubers famosos jugando por ahí, y tú dices, bueno, por lo menos veo gameplay en el que realmente puedo. Aquí es que incluso Battlefield, que era lo evidente, me he quedado igual. Entonces se ha quedado en tierra de nadie, y al final lo peor que te puede pasar en un evento como un L3 es que nadie se acuerde de ti, o que se acuerden para mal. Así que ahí está. Yo me quedo con ese Unravel 2, porque es verdad, lo sabíamos que iba a salir, pero eso no quita que me haya emocionado en este mar de incertidumbres y de tristeza. Y ahora vamos con la siguiente en discordia con Bethesda, a ver si mejora un poquito la situación, que fue a las 3:30 de la mañana. Bueno, Bethesda era la que todo el mundo en este último mes pasamos de la gran incertidumbre, ese gran agujero negro del que no sabemos qué puede salir porque no tenía nada anunciado, y de repente, ese último mes, ya digo, las últimas semanas, empiezan a soltar prenda de absolutamente todo, ¿no? Que si ese Rage, esos rumores del Prey, Fallout 76, que eso, fíjate, fue la última semana cuando lo supimos. Al final, ¿qué ha pasado? ¿Ha habido anuncios? ¿No ha habido anuncios? ¿Han estado a la altura? ¿Qué pensáis? ¿Qué ha pasado con Bethesda en comparación con el año pasado? Que yo sé que no os gustó en absoluto ni la forma de presentarlo ni los poquitos anuncios, ¿no? Este año no hubo norias. No. Pues en mi caso, antes hacía referencia a una compañía que yo pienso que sacó petróleo de lo que podía ofrecer. Yo creo que sacó más materia prima de la que pensaba, y es esta, es Bethesda. Al final ha sido, creo, la compañía de Cirth con la que mejor sensación me he llevado en este 3. Sí, coincido totalmente. Yo, además, la conferencia para mí fue de menos a más. Empezaron de una manera titubeante, sí, pero poco a poco fueron enseñando cosas que no es que no me gustaran, sino que no entendía muy bien cómo iba el inicio, pero al final, para mi gusto, acabaron de una manera dándolo todo, ¿no? Hablando mucho de su juego estrella para el año que viene, que ya ahora diremos el título y tal, y después ya hablando del juego. El juego de Bethesda. Declaración de intenciones. Bueno, exacto, ¿no? El juego que estáis cegados por ese humo, por esa neblina de Silent Hill. Esto es humo. Sí, sí. A ver, ahora vamos a hablar. Ahora vamos a repasar todos los juegos. Yo no pienso en absoluto como vosotros. A mí me pareció una conferencia fantasma. Esto es lo mismo que nada. Me recuerda a ese señor japonés, a Inafune. Mejor que nada, ¿no? Pues una cosa muy por el estilo, en mi opinión, lo cual me parece bien que no compartáis, porque ahora vamos a poder debatir un poco. Lo que sí sabíamos de lo que hemos visto más, ese inicio de conferencia con Rage 2, el título de ID Software, en colaboración con Avalanche Studio. Hemos visto ese primer gameplay por fin en la conferencia, esa jugabilidad tan loca, tan rápida, ese mundo abierto lleno de posibilidades, que se va a lanzar en Play 4, One y PC el juego en primavera. Ojo de 2019, y digo esto porque ya, que si ese Anthem que se va el 22 de febrero, que si este para primavera, son muchos títulos que se van al año que viene. Yo no juzgo, cada uno que piense lo que quiera, pero es una realidad. Hemos visto también el cambio de motor, que le sienta muy bien, y yo lo que veo es que se siente más Mad Max que el propio Mad Max. Está muy guay. Sí, a mí... Dale, Juanjo. No, yo solo quería decir que todo el mundo lo pone mucho con Mad Max, y yo... Para los mangas, lo dije ya en la lo que era conferencia cuando lo hicimos, a mí me da más la impresión de Hokuto no Ken, del Puño de la Estrella del Norte, de ese manga, de ese anime, por si alguien lo ha podido ver, para los otakus, que tiene, es más de ese estilo, ¿no? Es una película o un manga de posapocalíptico, muy parecido a Mad Max, pero con ese punto de locura, de más punky todavía. Y sí, lo que a mí la presentación me dejó un poco frío porque... El problema no es la presentación en sí, el problema es que ya se había visto bastante. Entonces no te sorprende nada, lo ves y vale, muy bien. Ahora, pues, ¿ya qué me queda? Pues jugarlo, ya está. Tengo que resaltar también la gran cantidad de momentos musicales que ha habido en este 3, ¿no? Y aquí hubo uno de ellos, justo antes de mostrarnos ese gameplay, que se pusieron ahí a tocar la canción principal que vimos en el tráiler, ¿no? Que era un poco como el público diciendo, ¿por qué? ¿Por qué, señor? Enseñas sí, el juego sí, y deja sí, de tocar. Es que pero bueno, a nivel general, sí, a nivel general del juego, me pareció una mezcla entre la jugabilidad de Doom. De hecho, no vimos ni siquiera... Vimos mucho tiro desde cadera, ¿no? No vimos prácticamente ningún arma en la que pudieras apuntar. Mezclado con un entorno de mundo abierto, ¿no? Doom en mundo abierto, por así decirlo. Y con una ambientación Mad Max, quizá también un poco de Borderlands, se me podría insinuar. Y básicamente es un poco lo que dice Juanjo, ¿no? Ahora simplemente ya nos queda jugarlo, porque realmente ya creo que conocemos el producto bien, lo que nos van a enseñar. El cambio artístico y conceptual respecto al primero, creo que ha sido un gran acierto, ¿eh? Un gran acierto olvidarnos de lo que fue, que bueno, a mucha gente le gustó y a otros pues no tanto, pero bueno, es un juego que salió en su día y que había que renovarlo y modernizarlo. El sistema de conducción parece que lo han mejorado mucho. Muchísimo, también es verdad que han pasado 7 años desde el primero, claro, pero parece que le han dado bastante, bastante importancia, ¿no? Y luego ya hemos venido, luego, bueno, ya sabéis que Bethesda acostumbra siempre a meter entre juego y juego alguna cosita, algún recordatorio, The Elder Scrolls Legends, el juego de cartas que va a llegar a consolas, a One, Play 4 y Switch. Hemos tenido también ese The Elder Scrolls Online, no puede faltar con todo el contenido que tiene, actualizaciones, expansiones, y llegamos a uno de los primeros bombazos. Doom Eternal. ¿Qué es Doom Eternal? Bueno, su juego, evidentemente, si no estaríamos en un programa de cocina, pero no se sabe absolutamente nada. No hemos visto gameplay, hemos visto una cinemática muy cortita, unos pocos segundos, y nos emplazan a la próxima QuakeCon el 9 de agosto. ¿Cómo os quedaste cuando lo visteis en ese momento? Pues sorprendido. De hecho, yo dije que no estaba en mis cábalas una secuela de Doom, ¿no? Me parecía que había pasado demasiado poco tiempo, quizá desde el Doom 4 o reboot de Doom, como lo queréis llamar, y cuando lo vi dije, ostras, pues sí que se han atrevido, y esto era una de las cosas que no me esperaba y es de donde creo que han sacado petróleo, ¿no? Al final, lo repetí varias veces, que Bethesda pivota al final en 3-4 franquicias que tiene y en ellas se sustenta, y Doom es una de ellas. Lo que sí que dijeron de propia voz es que iba a ser una secuela de Doom, y que iba a haber monstruos más chungos, armas más chungas y todo el gore que esta saga simboliza, ¿no? ¿Pero han asegurado que es secuela? ¿O que es...? Dime. Sí, por lo que lo que dijeron los dos chicos que estaban allí a nivel de escenario, dijeron que era secuela. Yo es que por el título que tiene y tal, me parece un poco que es un juego que... Spin-off, que estará, ¿no? Sí, que estará basado en el mundo de Doom, que podremos usar a Doomguy, no sé, pero me da la impresión de que va a ser un juego así en plan cooperativo, online, un juego en el mundo de Doom. Yo creo que precisamente que ni vosotros os enterasteis de la propuesta dice mucho al final de lo que son estos anuncios. Es decir, tenemos un nombre genérico, porque Eternal es lo mismo que si lo llama Doom Forever o Doom Infinity. Es que todo suena igual. La cinemática que hemos visto, si vosotros me decís que esa es del Doom, o sea, del anterior, me lo creo perfectamente. Un descarte que hicieron o lo que sea. Esto es lo mismo que nada. Y yo no tendría ningún problema porque yo muchas veces he defendido lo que hace Sony con el tema del humo, pero porque te da una de cal y otra de arena. Hay un balance. En mi opinión, el problema de esta conferencia es que el balance se decanta más hacia un lado, la balanza hacia un lado que hacia otro. ¿Y por qué? Pues porque hemos tenido Quake Champion, ya voy pasando un poco la lista, que ha sido otro recordatorio. Ahora vamos a hablar de Wolfenstein, pero antes tengo aquí apuntado, muy importante, que creo que ha sido de lo más tangible, Prey Mooncrash. Arkane Studios vuelve a la carga con Prey, ya lo hablamos, un nuevo DLC en la luna, después de ese trabajazo de documentación que me hice, que dije, ¿va a salir tal día por la llegada a la luna? No ha sido así. Ya está disponible, 20 euros en PC, Play 4 y One, y también va a contar con soporte para realidad virtual. Estos son los anuncios que me gustan por parte de Bethesda. Sí, pero lo de los logros sí que fue verdad, ¿eh? Lo de sí, que se iba a llamar así por los logros de Steam, eso lo clavaste. Pero desde luego sí, fue uno de los momentos surgidos de la conferencia. Yo me esperaba realmente que si había algo de Prey sería una segunda parte, porque un DLC a estas alturas como que se me avecinaba como demasiado lejano al lanzamiento del juego original. Pero oye, mira, nunca es tarde, el juego original fue una pasada y a mí que me den más contenido de esta franquicia, pues la recibo con los brazos abiertísimos. Sí, no solo es un DLC con una nueva historia, ¿no? Que se va a desarrollar en la luna y tal, sino que va a tener modo de juego nuevo, como modo de juego de supervivencia, y New Game Plus para el juego normal. Así que es una ampliación de ya el juego que tenías, que por esos 20 euros... No, pero eso entra gratis, ¿eh, Juanjo? Eso es una actualización gratuita aparte. Ah, pues yo es que lo tengo puesto, lo miro además bastantes veces en Steam, y a mí no se me actualiza el juego, ¿eh? Me cago en la mar. algo habrá que hacer. No sé lo que habrá que hacer, pero a mí no se me actualiza de momento el Prey. Solo decir eso, que a mí me parece muy bien que trabajen en este juego, porque me parece un juego muy maltratado, no por los creadores ni nada, sino por el mundillo en general, que creo que lo han jugado poco, lo pasaron muy por encima, para lo que es, porque es un juego que me parece bastante, si no novedoso, porque no lo es, sí fresco en cuanto a la propuesta dentro de lo que hay en este tipo de juegos. Un juego que me parece curiosote y que merece la pena probar por el precio que está actualmente, que lo recomienda a todo el mundo. No, o sea, a mí estas son las cosas que me gustan de Bethesda, o sea, que Wolfenstein está muy bien, que yo qué sé, Fallout está muy bien, el Scroll, pero que de vez en cuando te venga con algo así como fuese Prey, que vale, no era una nueva IP, pero la rescató, le dio otro aire, le dio otro estilo, me parece bueno, fantástico. Es otro juego, ¿eh? Es decir, juego. Aunque se llame igual que Prey, no tiene nada que ver con aquel Prey, es otra cosa totalmente, no usa el nombre y yo creo que mal, porque si hubieran hecho otro nombre hubieran hecho una IP nueva, y ahora mismo se supone que están haciendo un juego ya sobre un juego anterior, cuando no es verdad, es otra cosa. Lo que no sabemos si va a ser otra cosa, bueno, algo sabemos, pero muy poquito, Wolfenstein Youngblood, seguimos con la matraca esta de cinemáticas, porque hemos visto un tráiler de poco más de un minuto de duración, hemos visto las primeras imágenes de este nuevo Wolfenstein, una ambientación que va a protagonizar, bueno, esto es una expansión independiente, qué decirlo, se puede pillar standalone, y nos sitúa en el París de 1980, 19 años después de la segunda revolución iniciada por nuestro protagonista. Y lo poquito que se sabe es que vuelve el cooperativo a la franquicia, va a tener protagonismo, vamos a poder controlar a Jess o Sof, las hijas de Blazkowicz, y que va a llegar en 2019. Pero claro, todo esto es por lo que han comentado ellos de boquilla, de un lado a otro, porque visto, no hemos visto nada. Pues repiten un poco la jugada que fue Old Blood, ¿no? Un contenido standalone de New Order, que yo lo jugué y me encantó, la verdad. y espero que sigan por estos derroteros. Sí que me parece curioso el hecho de que ya no controlemos a Blazko, ¿no? Y el protagonismo recaiga en sus dos hijas. Pero claro, entiendo que lo hacen por el hecho de ese refuerzo del cooperativo, ¿no? Del que hablabas. A ver qué tal sale, pero vamos, me imagino algo muy parecido a lo que venimos viendo últimamente en Wolfenstein. Sí, yo particularmente me pasa un poco, como comenta Sergio, que me parece que han usado demasiado el humo. Yo creo que el humo se tenía que haber usado para una cosa muy concreta que se anunció y que para mí es genial, que este juego es de esos pocos que tú puedes anunciar así y no pasa nada. Pero cuando metes más humo es cuando ya la cosa pesa. Y este es uno de esos juegos en los que no tenías que haber hecho eso. Saca un título, un teaser en el que no muestro nada. ¿Y era necesario mostrarlo este año? Quiero decir, te hemos tenido Wolfenstein el año pasado. Tienes un montón de títulos de los que estamos hablando que son importantes. ¿Necesitas un nombre como Wolfenstein cuando has hablado de Doom, cuando has hablado de The Elder Scrolls, cuando has hablado de Fallout? Guárdatelo para el año que viene y enséñame algo. Y cuando Wolfenstein se la ha pegado como se la ha pegado. Lo sentimos, claro. Es un juego que está muy bien, pero realmente este año, cuando salió, pues bajó a 30 euros, no llegaron a 15 días, porque claro, se vendía. Pero porque salió el mismo día que Assassin's Creed Origins y Mario Odyssey. Que vaya lumbreras, que planeo eso. Claro. Pero bueno, es que al final yo creo que Bethesda tiene lo que tiene, y al final de la conferencia fue un dato que yo desconocía y me quedé sorprendido. Van a sacar su primera IP nueva en 25 años. O sea, al final rotan, como digo, sobre las mismas, y sí que puede producirse un efecto cansancio, repetición, si todos los años me traes Doom o Wolfenstein. Sí, pero otras, es lo que tienen. Otras tienen mucho más y enseñan menos. Y no claro. Voy a... Por ejemplo, Nintendo, uh-huh. De verdad. Tenía un montón de cosas. He enseñado 3 o 4, ¿no? Ya hablaremos de todo ello. Pero que te lo pueden montar de otra forma. A lo mejor, del que vamos a hablar ahora mismo, y ya doy paso, Fallout 76, pues podía enseñarme un poquito más, que hemos visto cosas, ¿eh? Pero sí. Si va a ser el juego de la temporada que vas a lanzar, dedícale tiempo, el tiempo que le has dado a esas dos cinemáticas que no tienen más. Fallout 76, ya sabíamos que se iba a alejar un poco de la fórmula tradicional, y efectivamente porque la propuesta va a ser el multijugador. Y es que cada personaje que veamos en el juego va a ser una persona real, totalmente online. Es verdad que se va a poder jugar solo y va a tener elementos clásicos de un Fallout, como el sistema de niveles, misiones y una historia en la que sumergirnos. Pero esto de que nos podamos jugar, vivir una aventura, ir al yermo con otra persona, creo que es una propuesta muy interesante para el 14 de noviembre en PC, Play 4 y One, y que ha generado una respuesta polarizada en la gente, desde los que se quejan que sea online hasta todos los contrarios que dicen, oye, es una forma de darle otro punto de vista a la franquicia que al final va de la supervivencia. ¿Qué hay más lícito que la naturaleza humana? Que haya otro individuo real que te puede matar o no, ¿no? Que tenga su decisión ahí meditada. Uh-huh. Bueno, lo de que estaba claro que iba a ser un Fallout spin-off o como quieras llamar, yo no lo tenía tan claro hasta que lo dijeron ellos mismos, ¿no? Porque veníamos de ver imágenes, ¿no? Y en la conferencia de Microsoft, luego aquí en Bethesda, y en algunos momentos yo pensaba que iba a ser el Fallout 5, entre comillas, ¿no? Pero sin duda el haber cogido la idea de transformarlo en un MMO, porque al final es la esencia, ¿no? De un MMO. Coger a jugadores reales, quitar completamente la inteligencia artificial y darle la oportunidad a jugadores reales de interaccionar, me parece, a mí me flipa la idea. Veremos qué tal sale, porque incluso en palabras de Todd Howard, es un poco experimento también suyo, de que no saben qué va a pasar. A lo mejor el día 2 eso es un caos que no sabemos ni por dónde va a salir, pero como propuesta me parece para quitarse el sombrero. Es Vamos valiente. Sí. De primeras a mí me llama muchísimo la atención porque es un género que parece que no, pero no está muy, muy explotado. Por ejemplo, en State of Decay, que yo he estado dándole, de hecho ayer estuve jugando un poco, es un juego que pinta parecido a este, pero el online está muy recortado. ¿Por qué? Porque no te permite cooperar a la hora de llevar un refugio, que al final es de lo que se trata, es un llevar un refugio, supervivencia y estar supervisando el asunto, de estar yendo a recolectar alimentos, material. Cuidado con las incursiones y mejorando tu lugar. Pues esto en cooperativo es lo perfecto, ¿no? Pues yo no sé de dónde vienen las críticas, pero el caso es que las críticas yo creo que deberían de dejar ver cómo es el juego, porque no es una propuesta muy vista en general. Y me gustó una cosa que dijeron, que dijo Todd Howard, que es que no pretenden que haya muchísima gente. Porque claro, si estamos hablando de un mundo como es el yermo, que es que está todo de ruido, lo que no te puedes encontrar es gente a punta pala. Te encontrarás poca y en mal estado. Y entonces, pues, me parece que una propuesta que si le sale bien, puede ser una propuesta bastante interesante. Yo quiero ver cosas, efectivamente, porque entiendo que hay un miedo a coger lo peor, a lo mejor para otros fue lo mejor, de Fallout 4, que fue eso, el tema de las construcciones, que a lo mejor a mí no me hacía mucho chiste, pero depende de cómo se integre y cómo sea esa cooperación, esa colaboración con otras personas, puede estar muy guay. Hacerte un refugio con alguien está guay. El problema es si tú inviertes un montón de horas, llega alguien y te lo destruye y te una ves, bomba atómica. Claro, y te ves en la mierda, ¿no? Entonces yo ya me sentiría ahí muy mal. Por eso quiero ver cómo esta fórmula se lleva a la práctica. Ahí está. Yo creo que el día 2 de confianza. El yermo va a parecer un queso gruye de tantos agujeros. Seguro. No, pero sí que vimos algo de gameplay, muy poquita cosa. No difería mucho al final del gameplay, de un gameplay que podamos ver, no, de Fallout 4, ¿eh? La diferencia es que los NPC son personas, pero claro, el mundo yo creo que básicamente era el mismo. Alguna mecánica interesante, como esta de que tenías que recolectar las letras de una palabra para poder activar un lanzamiento nuclear y tal, pues todo eso me parecieron mecánicas interesantes. Quiero decir, es un juego para desarrollo. Es que hoy en día los juegos, hay muchos juegos en los que da igual lo que veas al principio, sino lo que tienes que ver es cómo se va desarrollando el juego, ¿no? Sí, pero también creo que es un juego que es importante estar el día uno de salida. De tener una buena propuesta inicial, que te llame. Sí. Bueno, ahí está, porque luego tuvimos ese mini anuncio de Fallout Shelter ya disponible en Switch y en Play 4, y después pasamos a The Elder Scrolls, pero Blades. ¿Qué es esto? No es The Elder Scrolls 6, ya llegará. Es un inesperado título para móviles basado en el universo del The Elder Scrolls. Ya hemos tenido el que se juego de carta, que se juego online, que se juego tal. Pues este es otro para móviles, un RPG masivo en primera persona gratuito que va a llegar a Android, a dispositivos iOS y que en el futuro también al resto de plataformas, incluso con soporte para realidad virtual. ¿Sí? Estuvieron ahí jugando un rato. El juego se ve muy bien, las cosas como sí son. Se puede hacer. Yo, a ver, soy muy escéptico con los juegos de móviles cuando te intentan sumergir en una experiencia tan profunda, porque creo que al final el móvil, al menos yo lo uso, pues vale, miro el WhatsApp 3 minutos y me voy, ¿no? Y este juego, pues claro, ser de RPG, a ver cómo se lo montan, pero creo que tienen la capacidad para hacerlo bien. A mí lo único que me echa para atrás, en cuanto lo vi, fue el tema de control táctil, ¿no? Al final, una aventura de acción, llevarla o pasarla por el filtro de controles táctiles, a mí, personalmente, me echa para atrás. Le pones los joysticks de la Switch y vamos, me lo como enterito. Pero a nivel móvil, táctil, yo creo que no va a ser un título que yo disfrute hasta que no salga, como dice Sergio, en otras plataformas más convencionales. Pero pinta, tenía una gran pinta, y de hecho se veía que estaba muy cuidado todo, tanto en el apartado de que, por ejemplo, cuando giraba el móvil, hacía esa orientación y se seguía pudiendo jugar en vertical, en horizontal, dependiendo de si había más de un dedo puesto en la pantalla, pues te lo reconocía como que eran joysticks. Si solamente pasabas el dedo, hacía como un deslizamiento. O sea, yo creo que es un juego que, aunque parezca que no, pero está cuidado. Yo quería comentarte, Aitor, que en el tema táctil yo pensaba mucho como tú. Tenía un pensamiento bastante negativo porque estoy muy acostumbrado al control clásico, llevo toda la vida jugando así. Pero cuando estuve jugando al PlayerUnknown en móvil, me di cuenta de que parece que no, pero se puede, ¿sabes? Si lo solucionan bien, si lo implementan bien, es una fórmula válida. No es tan, a lo mejor no es tan purista o tan técnica, o como si dijéramos que puedes ser tan preciso. No puedes, porque evidentemente no, pero está bien, y yo le doy un voto de confianza en ese punto, porque a mí lo que me presentaron de juego me pareció interesante, me pareció adecuado. Vale. Oh, bueno, y que le puedas acoplar un mando siempre, ¿no? Por Bluetooth. Bueno, vamos a seguir porque ahora nos vamos al espacio, a Starfield, esta nueva IP, como comentabas, Aitor, la primera en tantísimos años. Se desmarca un poco de esos rumores que decían que tenía relación con la saga Fallout, pero volvemos a lo mismo, no hemos visto nada, un planeta precioso, wow, vale, ya está. ¿Qué pasa aquí? O sea, ¿de qué hablamos? Pues me quedo con que creo que va a estrenar motor gráfico, tanto este juego como el que luego hablaremos, y que es un motor gráfico de nueva generación, así que me imagino que será un motor experimental para la futura Play 5 y demás. Y pues se puede intuir que este juego va para largo, o sea, no creo que lo veamos esta generación. Ya está, si es que no podemos decir otra cosa. Ha sido una declaración de intenciones del futuro de Bethesda. Igual que futuro va a ser The Elder Scrolls 6. Hemos visto primero uh-huh. esa promo inicial muy graciosa con ese Amazon Echo y Skyrim, que era como, ¿en serio, Todd Howard, otra vez Skyrim? Ya se en veía, la nevera. Claro, esta vez se veía que era de coña y está bien el troleo. Me gusta que cuando alguien se sabe reír de sí mismo y decir, es verdad, nos hemos pasado todo lo años de Skyrim. Que lo agradezco viéndolo a las horas en que lo vimos, ¿no? Se agradece esos momentos de gag, ¿no? De cachondeo a las tantas de la mañana. Sí, sí. Ahora viene la parte en la que, lo siento, yo no puedo defender lo indefendible. Lo dije en el pre-E3. A mí, si lo que han enseñado este año, que ha sido nada, una montaña con nieve y el logo, que ni siquiera tiene nombre, o sea, The Elder Scrolls 6, se puede llamar Rufino, que se puede llamar no sé qué, porque no hay subtítulo. Ni siquiera las letras del logo sabemos si esa va a ser la tipografía final. Para enseñarme esto si me lo hubieras enseñado el año pasado o el anterior, te lo hubiera comprado, hubiera dado palmas con las orejas. En 2018, a mí esto no es que me sepa poco, es que me parece una broma de mal gusto. Yo no me conformo con esto. Hay que también decir que este juego, si es verdad que llevamos esperando que dijeran por lo menos ver el 6, ¿no? En números romanos, lo hemos repetido como 2 años. Llevamos 2 años diciendo, por favor, aunque sea enséñanos esto. Han pasado años y lo hemos tenido, pero justamente esto, no hemos tenido más. Pero también hay que pensar que entre medias han tenido desarrollos gordos, en el sentido de, yo creo que este juego lo hubiésemos tenido si sacrificas Fallout 76 o si sacrificas Fallout 4. Es decir, al final, la gente es la que es. No te puedes inventar juegos de la nada. Ya, pero el problema es, lo que hay es nada. Quiero decirte, yo creo que ni siquiera han empezado a trabajar con este juego, o han empezado y están en una fase temprana, no, tempranísima, que ni siquiera tienen nombre para el juego. Yo creo que el problema está en que, bueno, porque esto ya lo han hecho otros y se han dado palmas con la oreja, ¿no? ¿Metroid? Exacto. Claro, claro, pero tú no has estado durante 3-4 años alimentando a la gente de, no, Metroid, Metroid, Metroid. No, el problema con esta gente es que sí. Y no, creo que Bethesda en sí mismo, ellos no han alimentado al hype. Ha sido el hijo de Toz. Yo creo que era la gente que estaba ansiosa porque dijeran algo, y yo creo que al final han dado lo que la gente quería. Pero creo que el problema está en que en esta conferencia han dado demasiado humo. Y al final, que des el humo final, al final, en vez de gustar, lo que hace es que empacha de humo. Si ellos hubieran hecho una conferencia sólida en todo momento y al final sacan el título, dices, chapó, ¡wow, madre mía, se acaba el mundo! Pero cuando ya has dado 2 o 3 veces tráiler sin vacío y al final das el 30 segundos, porque es que son 30 segundos, viendo el horizonte y cómo llegas a una ciudad y en la costa y pones 10 de Scrolls 6 y me voy, tío, ahora no era el momento. Sí, y que el sufrimiento empieza ahora. Es decir, ahora que está anunciado oficialmente, el camino que nos espera hasta que el juego salga va a ser de tortuoso y de largo. Pues yo no lo veo tan lejano, ¿eh? Yo creo que este juego va a ser intergeneracional como fue Skyrim. Pero, ¿y eso cuándo crees que va a ser? O sea, dime un año 2020, más o menos. 2020. Dentro de 2 años. ¿Tú crees que en 2 años van a tener este juego? Yo creo que sí. Date cuenta la diferencia de años que han pasado entre Fallout 4 y Fallout 76. O sea, a menos que se confirmen los rumores de que esto es motor gráfico nuevo como es Starlink, entonces ya no te sabría decir. Ya, Héctor, pero por un lado me dices, vale, si no ha salido antes es porque no ibas a sacrificar Fallout 4 o los juegos que han ido saliendo. ¿Qué vas a sacrificar entonces ahora para que salga esto? ¿Ese Doom Eternal? ¿Ese Wolfenstein Youngblood? ¿Ese Starfield? Porque ahora llevan 4 proyectos al retortero con este The Elder Scrolls 6. 4 proyectos además muy tochos, al menos 2 de ellos, Starfield y The Elder Scrolls, con permiso de los otros 2, de los que no sabemos nada. Me parece mucha carga para todo el hype, que lo han causado ellos o no, yo ahí no voy a entrar, pero que está ahí, y la burbuja creo que ahora mismo pesa mucho, porque además Skyrim es un juego que ha sido tan vanagloriado por méritos propios que no pueden hacer cualquier cosa, y yo sé que ellos lo saben, naturalmente. Claro. No, a ver, dentro de lo que decíais antes de que ellos mismos se han alimentado, en cierta parte sí, por el hecho de haber sacado Skyrim hasta en la sopa. Quiero decir, cuando hoy venía un E3 y pensábamos que iba a salir el 6 y venían otra vez con el 5 y al año siguiente otra vez con el 5. O sea, y eso el online, ellos también lo saben. De cartas. Claro. También digo una cosa, y aquí voy a partir la mesa por la mitad. Hace 3 años. La conferencia más impresionante de la historia de todas las historias y universos, que fue la de Sony con ese triplete, era humo. Y aquí hay mucho humo y estamos criticando justo al revés. Por supuesto, por supuesto. El problema es la capacidad que tienes como compañía. Es decir, Sony te anuncia mucho humo, es verdad, pero luego te anuncia otras cosas que no lo son tanto. Y, vuelvo a repetir, el balance, lo ha dicho Juanjo también, no ha sido el correcto. Yo entiendo que a las 3:30 de la mañana vosotros veis esto, veis una cinemática del Doom y os volvéis loco. Veis ese Wolfenstein y os volvéis loco. Veis ese planeta de Starfield y os volvéis loco. Y si acaba con el planeta así rollo helado de The Elder Scrolls, pues ya alucina, porque a las 4:30 de la mañana es que si sale un mono cagando, yo me vengo arriba, porque es verdad, porque estoy medio drogado. Pero ahora, después de más de una semana, yo cojo la lista y digo, ya no es que va a salir para 2019, sino que va a salir para este año. ¿Qué va a salir para este año? Que sí, la expansión del Prey y el Fallout. Sí, el problema también es el modelo. Quiero decir, cuando ha dicho Aitor, es que cuando hizo esto Sony y tal, claro, Sony hizo eso primero con unos títulos que eran muy esperados, ¿de acuerdo? Estábamos hablando de títulos que eran esperados históricamente hablando, no es, yo qué sé, Wolfenstein Youngblood, que vale, que claro, muy bien, pero no es eso. Y también es que era de las primeras veces que había tanto humo, ¿de acuerdo? Que era mucho, mucho que te enseño y tú estabas apabullado. Muchos hemos aprendido a raíz de aquello, ¿verdad? Claro. Claro, el problema es que tú eso lo ves por primera vez y te flipas porque no sabes bien de qué va la movida, solo sabes que te lo van a sacar. Hostia, macho, que es verdad, que lo van a traer, tío, que van a traer Shenmue 3 y tú flipas. Claro, después pasan 3 años, ves que no sale ni en el E3 de 3 años después y ya te asustas, ¿no? Y ahora que hagan esto, pues como ya no emociona, pues ahora lo que hace es darle palo en vez de darle aplauso. Sí que está en la movida. Mira, me estáis convenciendo y este petróleo que dije que había sacado Bethesda se está empezando a calentar, se está empezando a cambiar a estado gaseoso. Combustión, combustión. Está combustionando a humo, sí, sí. Esto para la gente. El humo del porro de Snoop Dogg, ¿no? Bueno, venga, yo creo que rápidamente que nos vamos a ir, vamos ahora con Devolver y tal. Bueno, pero primero las notas y luego un hilo musical. ¿Qué nota le damos a Bethesda y un título o momento que queréis resaltar? Vale, pues yo voy a empezar dándole un 6 a Bethesda y como título no puedo quedarme con otro que no sea Fallout 76. Yo creo que voy a estar ahí el primer día para ver con qué nos sorprende el yermo. Muy bien, ¿y tú, Juanjo? Pues yo le voy a dar un notable bajo, un 7, y más que nada porque la he comparado con el resto y comparándola con el resto pues no sale bien parada dentro de lo que hay en el panorama general. Y mi título es el DLC de Prey. Este juego que yo tengo tanto en mi corazoncito y que espero disfrutarlo con muchas ganas. Bueno, yo por mi parte, si digo la verdad, aquí tengo apuntado un 4. Pero es verdad que hablando con vosotros, le voy a dar un 5, porque, hombre. A ver. Claro, no es para sufrir. Yo tenía un 7, ¿eh? Y lo he bajado un 6 por esto que digo. ¿Eh? Tú bajas, pues yo voy a subir un poquito para compensar la media. Venga, pues un 5 y yo me quedo también con ese Fallout 76, que realmente tengo ganas de ver esa propuesta. Y ¿Haremos ahora... el refugio del batallón? Uy, por favor, sí. Yo sí que lo haría, ¿eh? Y además emplazo a que todos los que están en el Discord y escuchando, que vayamos a meternos todos en el mismo refugio y la liemos ahí, parda. Eso. Pues los que sí que la liaron parda, Devolver Digital. Vamos a hablar de ellos un poquito nada más, pero por lo menos a ver la crítica que hicieron de la industria. Y ya nos avisaron, por Twitter la semana anterior, oye, si sois sensibles, no veáis lo que vamos a hacer, lo que vamos a armar, que va a estar al nivel de lo del año pasado. Y efectivamente, en mi opinión, no han defraudado en absoluto. Han sabido mantener esa línea crítica, irónica, satírica, siempre, en mi opinión, dando la mano al jugador y criticando la hipocresía de las compañías, en mi opinión, porque creo que Juanjo no piensa igual, y sí que hay momentos, es decir, toda esa crítica a las loot boxes, esa criptomoneda que sacaron, que valía, no sé si, además se podía comprar $150, pero que no tenía ningún valor, lo comprabas para nada. O sea, estaba muy chulo, o aquello de... criticar a los que en las conferencias del E3 ponen demos, que eso está pregrabado y se ve a alguien jugando con el mando. Está muy bien que hagan eso, porque, no sé, yo conecto con esta gente, que sí, que son muy brutos, un poquito maleducados, que faltan el respeto, pero a mí este rollo gamberro, a mí me pone. ¿Qué queréis que os diga? Bueno, yo es que, ¿sabes qué pasa? Que a mí me gusta más la autocrítica que la crítica. Y yo a esta gente le veo mucho criticar a los demás, pero un poco hablar de ello. Y su conferencia, personalmente hablando, me parece que es bastante más importante su crítica que lo que enseñan. Y eso me parece negativo. Eso desde luego. Porque sí, el problema es... atención a los juegos. El problema es que, claro, que al final tú ves que tienen o que deben tener poco juego para hacer esa puesta en escena tan variopinta, tan llamativa, tan que te queda diciendo quítame el juego y que siga la tía esta pegando gritos ahí en el escenario, la gente con sus risas falsas, el otro echando sangre, toda esa flipada que te quedas ahí, todo ese humor ácido, mordaz, muy británico, y dices, ¿y los juegos qué? Al final, como conferencia, para mi gusto, deja mucho que desear. Como show, estará bien. Claro, pero si podemos fatal. Llamar conferencia a un vídeo de 15 minutos pregrabado. Exacto, con cuatro escenas de juegos, que por cierto, este está del Pedro este, de My sí, Pedro. Sí, sí. Yo me quedé, pinta, me quedé flipado con un gameplay tan simple pero tan llamativo, ¿sabes? Estos juegos que para ver tiene que ser genial y para jugar no te digo nada. Yo estoy de acuerdo. También decir, han presentado algo de From Software, Metal Wolf Chaos, que sí que es un clásico que vuelve y yo creo que eso hay que ponerlo en valor y decirlo también. Bueno, yo, si va por mí esto... Pero no es un Souls. Es que el asunto es que va la gente... Va por ti, From Software es una cosa y el amo, no, el amo es otra. From Software es lo que es porque está el amo Miyazaki aquí ahí. Si el amo se va a otro sitio, eso para mí es como Pau Gasol. Yo soy de la NBA del equipo donde está Pau Gasol. Pues yo soy de la compañía donde está el amo Miyazaki aquí. Así que From Software, pues muy bien, bravo, felicidades, pero no es un Soul. Ay, bueno, pues nada, a ver, ya digo, a mí me encanta que esté, que dé la nota, porque al final siempre dan la nota, que generen controversia y, bueno, que no falten a su cita, porque mira, 15 minutos, era las 5 de la mañana, muchos lo vimos después ya despierto, pero como tampoco, ¿sabes que tampoco te vas a perder nada que vaya a cambiar el mundo, el transcurso de la historia? Pues ahí está, no molesta. Así que si os parece, vamos con el interludio musical, un poquito de música, vamos a escuchar el tema del tráiler de Rage 2, que además se interpretó en directo, y luego volvemos con Square Enix. Otra, ¿qué tal? soldado, mirad al frente. Somos el Batallón Pluto. Si quieres seguir informado de la actualidad y escuchar los mejores debates y opiniones de la industria del videojuego, te recomiendo encarecidamente que sigas nuestro podcast semanal en iVoox y iTunes. Además, también tenemos página web www.elbatallonpluto.com. Y si no, también puedes seguirnos por redes sociales. Estamos en Twitter y Facebook. Además, cualquier duda, sugerencia, queja o nota de voz que queráis que pongamos en el programa, podéis hacérnosla saber en info@elbatallonpluto.com. Amigos, a Batallón Pluto, soy yo, Mario. ¡Mamma mía! ¡Ustedes son número uno! ¡Vosotros también! Ya estamos de vuelta para seguir hablando de las conferencias. Ya sabéis, en este programa, en este bloque, solamente las third party. Ya tocaremos lo profundo, lo verdaderamente tocho, con esa conferencia de Sony, Microsoft y Nintendo cuando toque. Pero ahora vamos con Square Enix, el 11 de junio a las 7 de la tarde. Había mucha expectación, sobre todo por nuestro grupo de Discord. Yo el primero estaba que me iba a dar un infarto, estaba ya malo, resfriado, me dolía todo. Pero dije, tengo que estar aquí con mis compañeros del batallón en este streaming para ver cómo nos deslumbran con ese Final Fantasy VII Remake. ¡Ja! ¡Ja! Me tengo que reír por no llorar. ¿Qué te ha pasado, Square Enix? ¿Qué te ha pasado? No lo sé, o sea, vuelve después de años sin conferencias y ha sido el gatillazo. O sea, el ejemplo del gatillazo, hay muchas compañías, ¿eh? Hemos hablado, pues bueno, de Bethesda, que si tiene humo, que si Electronic Arts, que ha defraudado. Square Enix, la lista tan larga que tenía de títulos en los que están trabajando, porque lo sabemos, hay constancia de ello, y hemos visto nada y poco. ¿Qué ha pasado? No sé, ¿qué me podéis explicar de esto? Para mí es la decepción del E3, porque Electronic Arts, a pesar de que la conferencia fue mala, pero yo ya me lo esperaba que iba a ser mala, entonces no me decepcionó. Pero en cuanto a Square, venía todo potenciado por ese hype que hablábamos, ¿no? De que llevaba tiempo sin venir, entonces si venía era por un motivo. Y siempre, toda esta Feria E3 de este año ha venido alimentada por unas premisas que espero que no se repitan en años posteriores, de parte de todos, en el sentido de, bueno, si lo enseñan antes es porque tendrán más cosas, o si vienen es porque tendrán cosas, si no sé qué es porque tendrán cosas, y no hay que dar por hecho nunca nada, y este es un claro ejemplo de que al final han venido, porque creo que el E3 es una ventana muy grande de exposición, pero no han venido para hacer una conferencia, han venido para enseñarnos un vídeo promocional. Han cogido el formato de Nintendo Direct, pero simplemente para decirnos, mira, estas son nuestras IPs, no esperéis más. Aunque tengo que decir, para ser sincero, que ha habido alguna cosilla que me ha llamado muchísimo, sí, poderosamente, sí, claro, la atención. A ver, todo esto hay que decirlo. No quiero que quien nos escuche diga, ¡buah, qué tíos más vinagres que solamente están criticando! Porque sosos. Hay gente que dice, no me ha gustado nada del E3. Pues no es verdad, a mí hay cosas que sí me han emocionado. No. A lo mejor, vamos, en el programa de este momento, no tantas como me gustaría, pero también las hay, ¿eh? O sea, ha habido cosas muy chulas. Pero hombre, es cierto, y si quieren ver la reacción, ahí está en los directos. Efectivamente, está ahí grabado, lo podéis ver, la reacción en directo. Ahí, sin trampa ni cartón, sin guión, sin nada. Pero bueno, no sé, esto es lo que hay. Juanjo, ¿tí que, cómo ibas? Porque no sé si en las últimas horas antes del evento ya sí que te estaba picando un poquito el hype, ¿no? Sí, sí, yo de hecho, si os acordáis, en el programa del pre-3, yo dije que para mí era la conferencia que esperaba con más ganas, porque tenía muchísimas expectativas puestas en una compañía que yo siempre he considerado y considero que sigue siendo una de las grandes, una compañía con una historia interesantísima, la unión de dos grandísimas compañías japonesas, Square y Enix, Yo este esperaba Square Enix, ¿no? Exacto, yo lo bauticé como Square Enix, porque fue poquísimo, poco, no muy enseñado. Es decir, encima que me sacas poco, me saca algo que ya he visto, algo que no me enseñan muy bien. No sé, para mi gusto, decepcionante, fíjate, en todos los aspectos. Fíjate, Juanjo, lo que son las cosas. La conferencia duró 29 minutos, no llegó ni a la media hora. Y como creo que lo hablamos en su momento, yo creo que una compañía como Bandai Namco tendría suficiente paquete de productos como para rellenar más de 29 minutos. Sin duda, tiene no más presencia que muchas de las que han venido a darlo todo. Y no es el primer año que Bandai Namco, ya sabemos todo lo que tiene, pero bueno, ha decidido muy inteligentemente, ¿eh? Y yo creo que hay un juego en la conferencia de Square Enix que es el reflejo de cómo han querido tomarse las cosas, del que vamos a hablar después, que es Kingdom Hearts 3. Sí. Hemos visto Kingdom Hearts 3 en todas las conferencias y cómo a cada una le ha dado lo que considera que le corresponde. Es decir, ha tenido más protagonismo Kingdom Hearts 3 en la de Microsoft y sobre todo en la de Sony que en la suya propia. ¿Por qué? Porque el ruido mediático, lógicamente, que genera Microsoft y Sony no es el mismo que la que genera Square Enix. Es lógico. Pero entonces, ¿para qué la haces, tío? Ah, claro. ¿Sabes? Ahí está el asunto. Esa es la gracia. Por eso estamos aquí, para arrojar un poco de luz a esa pregunta. Empezaron con Shadow of the Tomb Raider. Hemos visto, ya que sabíamos casi todo, ¿no? Desde el tráiler, cuándo va a salir, la localización, el argumento. Pero al fin hemos visto ese gameplay muy chulo en la selva, lloviendo, esa vuelta a la supervivencia, como nos apuntaban por el chat, muy Predator. Me encanta esta Lara. Esta es la Lara que yo quiero ver, que me recuerda a la del primero en este reboot, sin tanta metralleta y explosiones, que también las hay y las habrá. Pero sí que un poco de jugar con el sigilo, con el arco. Me gusta ese rollo. Sí. Y sin olvidar que es el telón de fondo, o sea, el cierre de esta trilogía. Entonces, en el apartado narrativo también hay gran expectación, por mi parte al menos. Sí, yo un juego que es una apuesta segura. Sabes que con este juego, si te lo compras, te vas a divertir. A poco que seas un poco jugón, que te vaya a la aventura, que te vaya un poquito a la acción, que te vaya a la infiltración, craftear. Tiene, todo eso lo tiene este juego. Y de una manera más o menos bien implementada, dependiendo cuál sea tu preferencia. Entonces, no vas a fallar. El juego se ve de lujo, se veía espectacular. Y es una fórmula que ya digo que todo el que lo vea lo disfruta, y la verdad es que fue un buen anuncio. Quizás me faltó a lo mejor algún otro gameplay, ¿no? Aparte de este que mostraron, alguno que incidiera más en el tema de los puzzles, las tumbas. No para spoilearnos ninguna tumba en particular, pero sí para que hubiera intención, ¿no?, de que tuvieran más protagonismo. Nuevas mecánicas, ¿no? Para ver nuevas mecánicas diferentes. Porque sí es verdad que esto, que lo haya jugado, ya lo habrá visto. Se parece bastante en el gameplay que vimos a lo que vimos en el anterior, tal vez con menos acción, como dice Sergio, pero lo que es la parte de infiltración se veía más o menos igual que la infiltración que se podía ver en el anterior juego. No, o sea, el problema, como siempre, va a ser el momento en el que sale. Septiembre, creo que va a ser un título eclipsado, ojalá me equivoque, porque es verdad que lo que se ve promete muchísimo y calidad tiene, no tengo ninguna duda. Pero ahí está, han empezado así, luego siguieron, esto yo creo que es una anécdota, tampoco hay que quedarse mucho aquí, ese Monster Hunter World, esa colaboración con Final Fantasy XIV que decíamos, ¡es Sauron! Y de repente se da la vuelta a un personaje genérico, vemos a los felines de Monster Hunter. Bueno, son las cosas que hace Square Enix muy de vez en cuando y que está chulo, son detallitos. Que, sí, como lo que hizo con Ubi, ¿no? Algo claro, parecido. Los que juegan a estos juegos pues lo valorarán y ya está. Pero bueno, yo creo que hay que seguir porque tenemos Dragon Quest XI, la próxima gran entrega de una de las sagas de JRPG más queridas, sobre todo en Oriente, que se ha visto un nuevo tráiler orientado al argumento y también esa edición coleccionista que se va a poner a la venta exclusiva en la tienda de Square Enix. Claro, el problema es que este juego a estas alturas lo que necesita es sacarlo ya. O sea, lo que enseñes, yo ya no quiero ver más. Llegados es que a este punto. Se está recalentando en el horno ya. Sí, el problema que hay con este título es que quien es fan de este título, porque quien no le gusta los juegos de este corte, directamente lo desecha. Porque es que además es un juego muy marcado, un RPG muy clásico, de un corte bastante conocido. Entonces no ha visto nada porque no le interesa. Y al que le gusta, le interesa totalmente. El problema, esto lleva un año, ya ha salido en Japón. Es decir, si quieres ver algo de esto, tiene gameplay para ver todo el que quiera. Entonces, no le dediques más de lo interesante que es dar la fecha, como mucho. Claro, pero si tienes 29 minutos y tampoco tienes mucha sorpresa, pues entiendo que la es que ser, pero es que tienes para sacar sorpresa. Otra cosa es que no quieras, porque tener tienen. Porque por nosotros en nuestra lista de previsiones, Sergio, acuérdate, en el pre-3, teníamos de todo. De todo. Y que sé que están trabajando en ello. Que oye, también os digo, todo el mundo es muy crítico, yo el primero, todo el mundo lo es a día de hoy, con Square Enix de me anuncias un juego y me lo sacas 10 años después, jajaja, ja, ja, la broma ya está muy quemada. Pues prefiero, eso es cierto, que si no lo tienes, pues no me lo enseñes, vale. Pero hombre, igual que de Bethesda te he criticado que hay mucho humo, un poquito nunca viene mal. Sé que es muy difícil contentar a todo el mundo y soy el primero que a lo mejor digo muchas contradicciones, pero hay que intentar lograr el punto medio y aquí no ha estado. El siguiente, ahora sí vamos a tener una sorpresa muy chula, Babylon's Fall. Una de las grandes sorpresas, ya digo, de la conferencia, un nuevo juego de acción desarrollado por Platinum Games, del que hemos visto un breve tráiler que va a salir en 2019 con versión para Play 4 y PC. Un poco un caso como Nier Automata, aunque hemos visto que Nier Automata con el tiempo va a salir en One. Se sabe muy poquito, al parecer la historia va a girar en torno al descubrimiento de una misteriosa y poderosa energía que se llama Oversoul, no Dark Soul, Oversoul. Y que el diseño de los personajes, cuando lo vimos, nos quedamos, wow, sí. qué chulo, ¿no? Qué chulada. Es lo que más me ha atrapado de lo que vimos de este juego. Ese diseño tan medieval, tan esas armaduras. Y luego ese broche final, poniendo ahí desarrollado por Platinum, ya fue como, wow, dámelo ya. A nosotros en Occidente lo que nos pasa con este tipo de juegos es que nos llama mucho la atención el punto que le suelen dar en Oriente al corte medieval, porque nosotros sabemos cómo es la época medieval, porque al fin y al cabo es nuestra sociedad, la involución de nuestra sociedad, ¿no? Pero ellos lo ven desde lejos, entonces le dan unos puntos fantásticos, unos matices que a nosotros nos suelen llamar mucho la atención porque no tenemos la imaginación que pueden llegar a tener ellos de ver algo desde fuera. Entonces nos llama muchísimo, a mí por lo menos me pasó eso. Cuando dices fantásticos te refieres de fantasía, ¿no? Que exacto, sean claro, claro, la leche. Y es como Dark Souls, ¿no? Que es una fantasía medieval llevada al extremo porque es que está visto desde fuera, no por otra cosa. Y bueno, el tema de Platinum, es claro, llama poderosamente el reclamo de este juego porque nos acordamos de lo que hicieron en la colaboración con Nier. Ahora hay que ver si es ese estudio de programación y no es el de las Tortugas Ninja, ¿de acuerdo? Hay que ver cuál es de... Dentro de Platinum está la Platinum claro, buena y está la mala. A ver de cuál estamos hablando. Esto es como From Software, ¿no? Está la buena y claro, la mala. Claro, claro. Sí, sí. No, yo creo que será la buena. ¿Está Camilla o no está Camilla? Ay. Ya le han dicho por Twitter que no le pregunten, que lo van a bloquear a todo el mundo, ¿eh? El tío... Bueno, eso sin preguntar, ya sí, sabemos sí, que sí. Camilla... Le ha faltado bloquea. Tiempo. Bueno, Octopath Traveler no nos vamos a detener, hablaremos de él en la de Nintendo, pero vamos, le pasa un poco como con Dragon Quest 11, que lo que quiero es tenerlo ya, no me enseñes más cosas, y menos ahora que tenemos una demo. Claro, claro. Así que vamos a pasar. Just Cause 4, la nueva entrega de esta locada saga de acción en ese mundo abierto que hemos visto más detalles, esas novedades en los entornos, ese sistema de clima dinámico, todo ello acompañado de un nuevo motor gráfico que se llama Apex Engine y se va a lanzar el 4 de diciembre en Play 4, One y PC. Bueno, a ver si mejora lo que fue el 3, que fue un poquito bajón. El 2 a mí me parece maravilloso, el mejor de toda la saga, porque este juego, la gracia que tiene es hacer el cabra con el gacho, las cosas como son. A mí la historia, bueno, me encanta cómo pronuncia lo de Rico, muy guay, pero más que eso, sí, es una locura. Yo me he dado cuenta, Rey, de este juego, pensándolo, digo, los lanzamientos que suele haber siempre en el mes de diciembre suelen ser de este corte, ¿no? Just Cause, por ejemplo, y también hemos tenido el caso del juego este de zombies también alocado, que vaya por la cuarta entrega, ¿sabéis cuál os digo? Dead Rising. Dead Rising. Sí. Este tipo de juegos tan alocados suele salir por estos meses. Poco serio, diría yo. Que son ya juegos de una temática que es jugar por jugar y la historia nos da igual. Entonces, pues bien. A mí me llama. No que me llame la atención, sino me parece que partía con una salida bastante mala este juego y es que la filtración fue escandalosa. Porque es que se le filtró a Steam en sus novedades. No sé si lo visteis. Que se en Steam, en estos banners que tienen ellos de inicio, salió la portada del juego. Claro, en cuanto llegó uno, hizo captura de pantalla, lo subió a Twitter, y claro, el juego ya partía con que ya sabemos que no es un juego que tenga muchísimo tirón. Esta saga es normalita, una saga que no tiene mucha potencia, y encima ya viene con que sabemos de qué va, no va a emocionar, no ilusionó, es una pena. Es verdad, no ilusiona, ¿no? El que sí que lo hizo, porque creo que nadie se podía imaginar absolutamente nada, The Quiet Man, ¿qué es esto? Bueno, se mostró con un pequeño teaser en live action, que parece eso, imagen real, de repente pasábamos unos segundos a gameplay, se sabe que va a ser un juego de acción en tercera persona, Y los poquitos detalles que se saben, que se conocen a través de su página web, dicen que es una experiencia cinemática guiada por una historia que combina perfectamente imágenes reales de calidad, imágenes creadas por ordenador y una jugabilidad trepidante. Va a salir para Play 4 y PC, otra exclusiva en consola de Play 4, de momento solo en formato digital, ojo, yo creo que con este juego nos vamos a llevar alguna que otra decepción, me da la sensación. Y que vamos a ver más cositas en la Gamescom. A mí me produce mucho miedo, incluso rechazo, y sé que pronto, cuando veamos más, pues cambiaré de opinión. Eso, el imagen real, un poquito jugable, volvemos a una cinemática, me da desconfianza. Es la fórmula de juego de Quantum Break, al final. Yo creo que es por donde van los tiros. Ya, pero más descarado, Quantum Break, ¿no? Tú veías juego. Claro. ¿Vale? Pero aquí es que tú no sabes qué es juego, qué no es juego, porque tú en Quantum Break, tú veías que por un lado estaba la parte episódica, que es el nexo entre partida y partida, como aquel que dice lo que es el gameplay, y eso te juntaba, ¿no? Yo que lo he jugado, pues era una cosa así. Pero tú el juego lo veías como el juego en sí, estaba ahí sólido, pero aquí tú lo que ves es una cinemática a medias. Ahora sí. te pongo unos actores que hacen una cosa y en un momento dado cambio plano y en ese cambio de plano te voy poniendo el juego. Bueno, pero entonces, ¿cuándo veo una cosa? ¿Cuándo veo otra? ¿Cómo lo veo? No hay HUD. No sabes lo que es juego en sí. A mí me ha dejado bastante indiferente este juego, porque es que tampoco hemos visto nada. Solamente nos flipamos un poco cuando vimos el principio, que dijimos, esto no pueden ser gráficos hechos por ordenador. Pero bueno, cuando se descubrió ya el pastel de que era en acción real y vimos un tío pegándose de leches en un callejón, es que es lo único que vimos, no podemos sacar muchas más conclusiones. Sí, pero a mí la desconfianza que tengo viene por dos datos objetivos. Primero, que vaya a salir solo en digital... Eso dice mucho, ¿eh? Quiere decir que desde la propia compañía tampoco le han dedicado un presupuesto, al menos a nivel, ya digo, de distribución alucinante. Han dicho, lo sacamos y ya está. Por otro lado, el estudio que está detrás, que es Human Head Studios, es un estudio que ha hecho muy poquito y lo poquito que ha hecho no ha destacado por nada. De hecho, hemos hablado de Prey, ellos hicieron el Prey de 2006, es verdad. Hicieron el que se canceló, el Prey 2... Y no sé, el port de Batman Arkham Origins en Wii U y poquito más estoy leyendo, ¿eh? O sea, no es una compañía que todavía haya tenido el gran juego. Entonces, o es este juego, o puede que no lo sea, ya lo veremos. Pero bueno, han llamado la atención, por lo menos una nueva IP que no nos esperábamos. Yo lo consideraría un indie de Square, ¿eh? Sí, sí. Es una cosa rara porque además te dicen que veremos más en agosto. Una cosa que dices tú, ¿en agosto? ¿Estamos en junio? En la Gamescom. Sí, claro. Sí, pero... ¿Para qué lo traes, no? Claro, tu tío, pues espérate y dale a la Gamescom. Si quieres hacer eso, si lo que quieres es dar el protagonismo a la Gamescom, dáselo, pero no me hagas esto aquí. Los 29 minutos, volvemos a lo mismo, te quedas con 10. Pues no lo hagas, tío. De no vengas. Lo digo, no lo hagas. Escógete los juegos que tienes, repártelos entre las compañías que tienes para mostrar, entre Sony y Microsoft, mitad por mitad, y Nintendo, lo que tengas para Nintendo, y se acabó, tío. Ya está, no hagas más. Claro. No, o sea, yo pienso exactamente como vosotros. Para esto no hacía falta venir, te lo montas. Bueno, ni fueron, es verdad. Claro. Le dieron al play y ya está, vale. Sí, pero reparte los lanzamientos y ya está, ¿no? Más fácil. Bueno, último título, que tampoco nos vamos a detener mucho con Square Enix, que si ellos le han dedicado 29 minutos, nosotros no podemos dedicarle más. Kingdom Hearts 3. Además de este vamos a hablar muy poquito, porque... Yo creo que la gran sorpresa llegó antes con Microsoft. Aquí vimos el mismo tráiler, la versión del director, el corte del director, si lo queremos llamar así. Porque es verdad, empezaba y digo, vale, mundo de Frozen, vale, esto me suena igual, que si ti, te quité, y de repente vemos Ratatouille, ese minijuego, que eso tiene una pinta chulísima, pero que además ya se les había filtrado porque ellos lo pusieron en el concierto de Kingdom Hearts. Es decir, ellos mismos se boicotearon la sorpresa. Sí. Son cosas que no comprendo y no entiendo. Luego igual, la edición coleccionista que va a salir, tal, no lo han anunciado en el evento, vaya. No lo entiendo. Hay muchas cosas chulas de este Kingdom Hearts 3 que hemos visto, pero no ha sido precisamente en este vídeo, o ya lo habíamos visto, ¿no? Por ejemplo, Aqua, consumida por la oscuridad, que ha sido, ¡buah!, un mazazo. Ese plano final con Kairi y Lia, no sé. Son cosas muy chulas. Pero bueno, yo sí que tengo que decir una cosa antes de pasar a otro tramo, y es que después de toda esta retahíla de vídeos que hemos visto, no solamente en Square, ni mucho menos, ya no me sabe tan mal el retraso. Eso lo han conseguido, que no me duela tanto, no me escueza que se vaya enero. Yo para el que quiera criticar, que puede que tenga razón en que estamos un poco vinagre, ¿no? En general, y con esta conferencia de Square en particular, es que este juego es el mejor ejemplo de ello, porque claro, tú estás viendo el juego de su juego en la conferencia, era este Kingdom Hearts 3, eso lo sabemos todos, que era su juego estrella. Sin duda. Y me está sacando un gameplay que el 90%, por ser generoso, ya lo habíamos visto antes. Claro, el bajonazo que te entra después de eso, pues para coger y criticar. Entonces, ¿qué puedo hablar yo de este tráiler o de este gameplay que vimos? Prácticamente nada bueno, porque es que el que tengo que comentar es el de la conferencia donde se vio primero, que es en, claro, el de Microsoft. Ese o el de Sony, que sí que era totalmente diferente. O el de Sony, diferente, que es otro, ¿me entiendes? Pero comentar este en concreto, que es el suyo, es el que no debo comentar, porque lo único que puedo decir son cosas malas, que es repetido. Que sí, uh-huh, que Ratatouille en ese segundo que sale es muy gracioso, es verdad, pero ya está. Sí, y los tres chavales aquellos, ¿no? También que salieron en... Claro, claro, sí. Pues el 5% nuevo, el 95% visto ya de antes. En tu conferencia, cuidado, que te maltrata a ti mismo, te estás flagelando. No lo entiendo, de verdad, no. No me cae la cabeza. También te digo que pagaría sus buenos billetes Microsoft, ¿eh? Hombre, digo yo que le han pagado todo lo que haga falta para que ellos ahora mismo hagan su conferencia. Es ridículo, porque para mi gusto Square ha hecho el ridículo. Ya. Bueno, ha hecho el ridículo porque además tengo que apuntar algunas ausencias. Es verdad que la lista que teníamos de juegos era enorme, pero me he quedado con los que más posibilidades o que veíamos obvios. Left Alive no ha estado. Uh-huh. Final Fantasy XV, los primeros DLC, no han estado. Ese episodio Arding, no sé qué están esperando para venderte el pase de temporada. Los Vengadores, que sé que estabais todos flipando por sí, él. Sí. ¿Dónde está? Y Final Fantasy VII Remake. Es que son muchos tochazos, o sea, grandes lanzamientos que no te digo que me inundes una presentación de 2 horas, pero tío, 1 minuto por lo menos. Nada. Parece ser del meme ese de ¿dónde está la contaminación? Que yo no la veo, ¿sabes? Parece algo es así. Es que he estado toda la semana así, toda la semana diciendo ¿dónde están las cosas? ¿Dónde la habéis escondido? Que no las, bueno, veo. En honor a la verdad, no hemos comentado algunos títulos que se presentaron en esta conferencia porque están presentadas en otras, ¿de acuerdo? Que la, claro, gente no se piense, el oye... El Captain Spirit, que para mí ha sido de lo mejor de este 3, ¿eh? O el Nier Automata, que se volvió a sacar para One, tal, claro, tal. Pero es que, claro, eso lo tendremos que comentar dónde salió. No, porque aquí es que ellos han maltratado... Con justicia, sí. Exacto, han maltratado su conferencia. También quiero decir que creo que lo que estamos hablando, no creo que seamos demasiado exigentes, ¿no?, con las compañías. Creo que es algo... que se puede ver normal, ¿no? Hombre, y a mí puedas que... puedas exigir que salga algo de Final Fantasy XV. Claro, y a mí, ¿qué me vais a decir a mí de Square Enix? O sea, más me gusta... Yo me hubiera conformado con cualquier cosa, si lo dije aquí, con lo mínimo yo ya estaba contento, pero es que no han dado ni lo mínimo. Pero bueno, sí, hay que seguir, lo siento mucho. Quien te conozca sabe que tú eres Square Enix man. Claro, eso es así. A ver, nota. Muy bien, pues nada, voy a ponerles un 4 sobre 10 a Square. La voy a suspender porque creo que al final es eso. Han venido para hacernos un line-up de lo que conocíamos. Y como juego me voy a quedar con ese Babylon's Fall porque ha sido lo único así novedoso que no me esperaba y que me ha flipado bastante. Porque ese Quiet Man me deja tan indiferente como no sé. Vale. Juanjo, a ver si tú eres más optimista o no. No, yo le voy a dar otro 4, era la nota que tenía pensada y no le voy a dar más, porque me ha decepcionado. Personalmente no creo que tenía mucho más para sacar de todo lo que has dicho antes, ¿no? Pues que teníamos pensado esto, no ha sacado nada de eso. Me ha parecido bastante, bastante penoso, de verdad. A mí es que, yo lo dije, quien escuche nuestro pre-E3 sabrá que yo lo comenté, para mí era la conferencia, a la que había que estar atento. Y salí pues con un jarro de agua fría. Mi juego, Shadow of the Tomb Raider, porque apuesto sobre seguro, me va a gustar sí o sí. Pues fíjate, precisamente había compañías de las que ellas mismas habían filtrado, no, porque si viene de ellas no es una filtración, pero que sí que las últimas semanas habían dado un montón de bombazos. Y Square Enix no había hecho nada, había un secretismo en torno a ella que nosotros pensábamos, bueno, puede ser precisamente porque no quieren que la sorpresa salga a la luz. Pues no ha habido sorpresa. Bueno, mi nota pasa un poco como el caso de Bethesda con Editor. Es decir, aquí me ha pasado al revés. Yo le he dado más y se lo voy a bajar. Aquí en el papel tengo puesto un 6. Pero después de lo que hemos hablado, es verdad que se merece para mí un 5. Así que le bajo el 5 y me quedo con ese Babylon Fall también, que me parece de lo mejor mostrado. Sería para mí el juego Kingdom Hearts 3. Pero volvemos a lo mismo. Creo que no es justo darle ese punto a la de Square Enix. ¿Por qué no? No me parece bien. Me ha recordado un poco al meme este del chaval ese tocándose la cabeza en plan, si no hay sorpresas no me las pueden filtrar. Sí. Pues es el caso de Square. Así ha sido. Y ahora vamos ya con la última grande de estas third parties, con Ubisoft, que a ver si ha seguido esa tendencia en alza del año pasado, o si por el contrario se ha estancado y se ha quedado pues como las demás que venimos comentando. No lo sé, vamos a hablar. Ubisoft, a las 10 de la noche, 11 de junio, empezamos bien, empezamos como tenemos que empezar, con un panda bailando I'm Still Standing de Elton John. Me parece fantástico, alucinante, porque es verdad, a esta hora, a lo mejor a las 3 y media, es verdad que el del Rage ya estaba muy pasado de vuelta, sí. ¿No? Pero aquí todavía yo estaba ahí con el pie moviéndolo, siguiendo el ritmo, digo, bien, empezamos bien. Además, este panda no estaba pasado por la lavadora como el del año pasado, no sé si os acordáis. Pero bien, bueno, ahí está ese detallito y luego ya entraríamos con uno de los grandes pesos pesados, Beyond Good and Evil 2. Hemos visto mucho más, un nuevo tráiler que pinta fantásticamente bien cómo lucen algunas ciudades y naves. Y no sé qué os ha parecido este gran titulazo de Ubisoft. Bueno, quien me conozca sabrá que yo no soy muy de Beyond Good and Evil, ¿vale? No... Le tengo cierta animadversión al título por lo que se ha generado alrededor de un juego que creo que tiene más que enseñar que lo que ha hecho para que tenga todo ese seguimiento. Pero a mí lo que me han enseñado me ha parecido bien, sinceramente. No me ha parecido una mala presentación, una CG, un poco de gameplay, no mucho, pero claro, es que no tienen nada. Entonces me parece cuando menos interesante. A mí me ha parecido que esta conferencia en general de Ubi ha sido un poco como la del año pasado de Sony, la de poner los pies en la tierra. El año anterior hicieron una conferencia un poco de concepto, mucho humo, como que dice, y este año han sentado todo ese humo que mostraron el año pasado. Y este juego es una prueba de ello. Yo creo que al final, en las que hemos hablado hoy, Ubisoft sale como la gran vencedora o la más favorecida, porque estamos jugando tristemente con la otra cara de la moneda, que es decir, ¿cuál es la menos mala de todas? No cuál ha sido, claro, la buena. Claro. Sí. Y eso es triste, que estemos aquí en este plan. Porque es verdad, a ver, lo que han enseñado, yo no puedo decir, ¡buah, esto está horrible! No, pero no, nada ha hecho que yo me levante de la silla a tirar billetes. Para Tony sí, ya entraré. Sí, y lloró. Pero para mí eso, bueno, es un guiñito y ya está. Pero bueno, ahí está. En cuanto a Beyond Good and Evil, pues creo que lo dijimos el año pasado y creo que lo recalcan de nuevo. Son grandes creadores de cinemáticas. Me parece que lo que vimos podría pasar perfectamente por una peli de animación, los CGI que enseñaron, brutales. Y en cuanto al gameplay que vimos, me hace sospechar, porque en ningún momento lo pusieron a pantalla completa. Fue un poco el caso a la primera vez que enseñaron Breath of the Wild, que tenían la tele de fondo, pero nunca lo sacaron. Claro, al estar jugando con una pre-alpha, yo creo que el estudio de Michael Ancel tiene miedo a que se vean los defectos que pueda tener este juego, y es normal. A que se le vean las costuras, ¿no? Efectivamente. Tengo que decir que de lo visto en gameplay me parece que tiene un buen camino. Creo que puede salir un gran producto de todo esto. El hecho de que sea una precuela invita a toda la gente que no jugamos al 1 a engancharnos a este universo, a este lore. Y nada más, básicamente decir que... habrá que seguir esperando. Yo creo que este juego, no sé si lo tendremos en esta generación. Yo lo veo complicado, ¿eh? Tema delicado, ¿verdad? Con lo que va de desarrollo, yo diría que más bien, sí, como mucho, mucho, intergeneracional. Uh-huh. Pero ahí está. Yo es que no quiero restarle valor a Beyond Good and Evil 2, porque el juego del que hay que hablar ahora, para mí ha protagonizado el momento cringe de este E3. Dios. Trials Rising, el juego este de moto muy simpático, que cada vez que viene este hombre, la lía parda, ha pasado. Ese momento hostia tan gratuita que se dio. Es como... vamos a ver cómo os lo explico. Este tipo de humor está bien en según qué contexto. En Devolver, ¿no? Claro, y yo a las 10 de la noche, después ya de todo lo que había visto, de muchas decepciones a las espaldas, es como si yo ahora te tiro una tarta en la cara. No me hace gracia, no me hace gracia. Aquí pasa lo mismo, te has dado una hostia, vale, jajaja, ja, ja, roto el televisor de mentira que había, vale. El juego en sí, que se supone que es de lo que tenemos que hablar, es lo que es, más y mejor, va a salir en febrero de 2019, Play 4, One, PC y Switch, con una edición física y todo el rollo. No sé si os queréis detener mucho aquí o pasamos a otras cosas. Pues yo solamente quería comentar que creo que se excedieron demasiado en el timing de este juego, le dedicaron demasiado tiempo. Con lo que respecta a la conferencia, en porcentaje de conferencias se llevó demasiado protagonismo y luego otros juegos que parecían con mayor potencial se vieron reducida su importancia. Claro, es que Iremoto este es lo que tiene. Yo digo que es un juego para salir picadito, ¿vale? Y sí, poco más, ¿vale? Y respecto a al tema este que has comentado de cómo se presentó el juego, una pregunta: ¿de dónde es Ubisoft, la compañía? Francesa. ¿De dónde? Francia. No tengo nada más que decir, señor. Madre mía. Que, por cierto, el Trials anterior, el Fusion, está en el Plus, no sé si de este mes o el pasado, pero vamos, que lo han dado hace poquito, como dato. The Division 2. A ver, nuevo tráiler, hemos visto también gameplay, se ha anunciado la llegada de las raids de hasta 8 jugadores y durante el primer año de The Division 2, Ubisoft va a lanzar 3 expansiones totalmente gratuitas con un montón de contenido. A ver, vuestra opinión, tanto de Aitor, que jugó al 1, como de los que, bueno, ahí estamos, que nos lo tenemos que pensar. Dubitativos, ¿no? Sí. Vamos pues, a hablar... Perdón. Dale, Aitor. No, simplemente decir que me pareció un juego muy continuista con respecto a la versión, o sea, el juego anterior, en cuanto a HUD, gráficamente quizá también un poco de mejora, pero tampoco mucha. El gran cambio quizás sea la ubicación, ¿no? Pasamos de Nueva York a Washington, en un entorno a lo mejor más forestal, ¿no? Con más naturaleza. Y en cuanto a la gran decepción que fue para mí de Division 1, que fue todo el contenido que tenía que llegar para que la gente no se les fuera, y que para mí esos DLCs fue un contenido de pago, que yo, si lo llego a saber, no pago, que ahora en esta segunda iteración de la saga lo den gratuito, me parece una buena noticia. Pero sigo viendo que se parece mucho al primero. Entonces, no creo que sea un juego que esté el día 1, sino que espero que otra gente sea conejillo de indias antes por mí y ya veré. Uf, pues muy interesante. Yo es que, a ver, lo que he visto me gusta, pero claro, me recuerda mucho al primero las cosas buenas. Las otras no las han enseñado, las malas o la falta de contenido, porque eso no lo podemos saber. Así que yo estoy expectante y no puedo decir mucho más. Más cositas. No quiero detenerme aquí porque de verdad ya lo conocíamos. Ese DLC de Mario Rabbids. Sí que me ha gustado la forma de presentarlo, con la música en directo. Un sí, valor que hay que reivindicar de una forma, porque también Sony, esto de la música en directo se le ha ido de las manos, ¿eh? El concepto de épica hay que repasarlo y buscarlo en el diccionario, que lo tienen un poquito perdido. Pero bueno, venga, más cosas. Skull and Bones. Aquí es que, una vez más, tampoco nos vamos a detener demasiado porque es un juego que se retrasó, que hemos vuelto a ver, que vale, que las batallas navales están muy chulas, que va a salir en 2019, que antes se va a publicar una beta para los que, para que ya nos podamos registrar un poco, creo yo, imitando el modelo Sea of Thieves, salvando las distancias, pero para que nos vayamos acostumbrando al juego. Y en cuanto a este poquito más, no sé si queréis comentar algo o pasamos a Starlink. Bueno, yo de Skull and Bones solo decir que me parece un juego a tener en cuenta, porque a que le guste este tipo de juego de estrategia o lo que sea, tiene una pinta bastante interesante en ese aspecto y es una cosa muy distinta. Yo estoy acostumbrado a jugar a Sea of Thieves, que es muy simple, en cuanto el manejo del barco es lo más llamativo, pero es simple. Y este juego son 4 personas, aquí no. Aquí no, aquí juegas tú, tienes barra de vida, tienes marcadores de temperatura, del agua, del viento. Las mareas, exacto. Entonces, me parece que es un juego que puede tener una profundidad bastante interesante. Vale, pues venga. Starlink, qué pena que Tony no esté, porque estaría ahora mismo... ¡Buah! Dando el coñazo, seguramente. Porque es que, es verdad, veníamos de meses de silencio y sabíamos que lo íbamos a ver, lo hemos visto, un nuevo tráiler, las posibilidades que ofrece este Smart Building Technology, con el que podemos personalizar nuestra propia nave, añadiendo y retirando accesorios. Vale, hasta aquí muy bien, naves genéricas, tampoco me despertaba mucho interés, hasta que en llegado momento aparece Shigeru Miyamoto y confirma que la versión de Switch va a tener a Star Fox como personaje jugable. La buena relación entre Ubi y Nintendo se confirma y esta colaboración se traduce en ese Arwing que vamos a poder controlar, misiones exclusivas, ya digo, la versión de Switch, e incluso la propia nave física para colocarla en el mando naturalmente. ¿Y el piloto? y el piloto. Porque claro, aquí está el jueguecito ya no solamente de la nave, sino de los accesorios. Eso va a salir el 16 de octubre. Creo que precio todavía no se sabe. La reserva creo que no han salido, ¿eh? A lo mejor me equivoco. Creo que el Starter Pack con el juego más la nave, creo que estaba rondando en unos 75-80 euros. Bueno, espera, yo creo que un precio esperado, ¿eh? Para mí, no sé, tal y como me lo has dicho. Ahora, eso sí, aquí yo tengo mi problema, y lo hablamos en el pre-3. Sí. Si no llega a ser por Star Fox, el problema es que partes de cero. No es Disney Infinity, que tienes IPs que te venden los muñecos. Aquí son naves random, no son ni naves famosas, gracias a que tienes el Arwing. Entonces, Y Nintendo, las otras. Y Nintendo. En Play no vas a poder usar a Star Fox. Claro. Entonces, me parece complicado a un chaval de la nada, a día de hoy, que ve la televisión, que juega más cosas, que yo qué sé, que hay mucha influencia pop, venderle unas naves sin más, que no tienen ninguna gracia. Pero para mí el problema ya no está en el precio. Se lo dije a Tony en su día. Para mí es que tampoco enseñaron nada de jugabilidad. ¿De qué va el juego? Dime de qué va esto. Me puedo intuir de qué va, pero quiero saber de qué va el juego. Y no enseñaron nada, simplemente se quedaron en la anécdota. Es verdad. Ese es el problema. Ahí está. Otro caso muy diferente, For Honor, que va a tener una nueva expansión llamada Marching Fire, que va a estar disponible a partir del 16 de octubre, que va a incluir un montón de cosas. Una nueva facción, 4 héroes nuevos, un nuevo modo 4 contra 4, asalto, mejoras visuales, modo cooperativo, en fin, un montón de historias. Y además estos días han puesto gratis la Starter Edition para descargar. Y no se rinden con For Honor, ¿eh? Quiere que esto vaya para largo. Y eso les honra. Sí, pero yo creo que es un error lo que han hecho. Lo del Starter Pack, y me explico. Si tú sacas un pack gratuito para que la gente se lo descargue y lo juegue, después no puedes sacar una ampliación de la que tengas que pagar porque vas a dividir tu comunidad. Y está demostrado en este tipo de juegos que es mucho más lucrativo, económicamente hablando, que el juego sea libre y gratuito y que la gente vaya pagando por skin, etcétera, etcétera, que dividir a la comunidad, porque al final ninguno está a gusto, ni el que lo tiene todo está a gusto, porque no puede jugar con la gran masa de gente. La masa de gente está en el gratuito, y los que están en el gratuito no están a gusto porque no pueden acceder a la otra parte porque les cuesta dinero. Así que yo creo que es un fallo de concepto conforme se están viendo que funcionan las cosas. Pero bueno, que pruebe. Otro que también conocíamos, Transference. Aquí hemos hablado mucho de Laia Good. El señor Frodo, Frodo Bolsón, ha vuelto. El actor no es porque sea Frodo, es porque es el director creativo de... No, sí es Frodo, sí es Frodo. Vale. Es Frodo, pero es más cosas en la vida, el hombre. No. No lo es. Es Frodo y después más el cosas en la vida. Bueno, pues ha sacado esta especie de thriller psicológico, ya lo vimos el año pasado, hemos visto un poquito más, que combina un poco el factor humano, emocional, da incluso un poquito de miedo, un poco terrorífico. ¿Sí? Va a salir en otoño para One, para PC, compatible con Oculus, con las HTC Vive y Play 4 con las VR de Sony. Yo qué sé, es que tampoco sé qué deciros, es lo que ya sabíamos. Sí que me ha dado más miedo del que yo esperaba que me iba a dar, pero ya está. Pues yo agradezco que por fin, llegado a ese momento, enseñaran un juego de terror, porque era un género que estaba muy escaso, ¿no? En esta ocasión en el E3. Hasta este momento, y luego más adelante, no vimos ningún juego de miedo. Y yo dije, ¡ah, por fin uno! Y me dio la sensación de ser bastante caótico, ¿no? Dentro de es un universo un poco Silent Hill, un poco Soma, Amnesia, ¿no? Es un terror un poco raro, ¿no? De quebrarte la cabeza. ¿Tú te acuerdas de la descripción que os conté que salía en la página de Steam? Claro, de aquello a lo que es esto, pero en aquel momento era ayuda a una familia con problemas emocionales, que no sé qué, no sé cuándo. No, era una familia desestructurada. Era la palabra y tú dices, madre mía, que voy a tener que hacer de psicólogo aquí, casa por casa. No, parece que hay otro rollo, ¿no? Sí. Está sí. Guay. Bueno, No, quería comentar que me dio la impresión por las imágenes que se vieron, que el juego va a ser de mucho miedo. Y quiero decir, lo que tú veas de un juego VR en pantalla no es nada. Ya ves. Sí. Claro, eso tienes que meterte. Tú imagínate eso ahí se dentro. Se duplica, ¿eh? Claro, se duplica o triplica. En un juego de terror, cuidado que puedes salir a correr con los cables enganchados y te puedes dar una hostia interesante. Pero bueno, de todas formas ya hablaremos del juego de terror o el juego del E3. Ay. Que ya sabemos cuál es, pero otro día. The Crew 2, nada, un pequeño recordatorio, porque ya sabéis que sale nada. Han anunciado además una beta gratuita abierta para todo el mundo del 21 al 25 de junio. Y quiero centrarme, dedicar tiempo al bombazo que ya conocíamos, ya se había anunciado, pero no por eso es menos importante, Assassin's Creed Odyssey. No ha habido sorpresa, es verdad, pero volvemos a ver este juego, además con un extenso gameplay. Hemos visto bastantes detalles de conversaciones, se confirman los rumores que hablaban de dos personajes jugables, chico y chica, y el regreso de las batallas navales. Además, me hace mucha gracia esa figura histórica, ¿no? Que sale Platón, sale Sócrates, muy guay. 5 de octubre para PC, Play 4 y One. Y yo me voy a callar. Quiero primero saber qué pensáis vosotros, que seguro que sois más optimistas que yo. Yo te voy a decir una cosa. A mí, como juego, después de haber jugado a su... Es que iba a decir anterior juego, pero es que eso es dudoso. Después de haber jugado a Origins, me parece que va a ser un juegazo. ¿Por qué? Porque Origins está muy bien, lo digo de verdad, yo que no soy de Assassin, está muy bien, es un juego muy disfrutable, muy satisfactorio y muy grande, muy grande. Cuidado que jugar estos Assassin's Creed son muchas horas. Y el problema es que se ha sabido, porque lo han dicho, que es paralelo, este juego lo han hecho a la misma vez que el otro. Y no han sacado los dos a la vez porque no han querido. Es que eso es lo que a mí me da rechazo, que es el mismo juego. Vamos, estoy diciendo una barbaridad. No, es el mismo gameplay, el mismo juego. O sea, todo, es verdad, me has cambiado el escenario, pero no veo un salto tan importante como para justificarme otra vez volver a la entrega anual. Que sé que las bases de Origin son fantásticas, pero es que me da la sensación de que me has cambiado los assets y es lo mismo. Y no sé, esperaba a lo Quería mejor hacer una puntualización final a lo que estaba comentando. Este juego tiene cosas distintas, como el tema de diálogos, profundiza más en el tema RPG. Todo eso me mola. Pero claro, yo me pongo a pensar, ¿por qué haces dos desarrollos para 2 años consecutivos y no haces un desarrollo grande que te dure un par de años o tres, como por ejemplo CD Projekt? Un juego que tú sepas que... como The Witcher 3, que va a marcar un momento. Hazlo así, tío, que para mi gusto es mucho mejor. No lo entiendo, la verdad. Pero aquí es donde se ven las costuras de que son empresas. Y al final lo que quieren es producir, rentabilizar los productos. Y de hecho, esta no es la primera vez que se hacen desarrollos de Assassin's Creed en paralelo, ¿eh? Hay por ahí una gráfica circulando por internet en la que podéis ver que hay hasta 3 o 4 Assassin's Creed en desarrollo a la vez por distintos estudios de Ubisoft, ¿eh? Lo que pasa es que aquí es muy evidente, ¿no? Es que hasta creo que el águila, no sé si se llamará Senu también. Quiero decir, la base es muy buena. Lo hemos visto en Origins, pero la tenemos muy reciente. De hecho, cuando estábamos especulando, ¿cuándo va a salir? Yo esperaba, mi mente decía, por favor, para el año que viene. Y al final, ¿no? Bueno, además, sobre... por las mismas fechas. Octubre, Mismas fechas. Sí. Y de verdad que sí, que las bases, volvemos a lo mismo, son muy buenas. Pero al final, esos 2 años que se tomaron de descanso fue una lavada de imagen de cara al público y volvemos a lo mismo. Y mi preocupación es que yo ya siento la fatiga de otra vez Assassin's Creed, que será muy bueno. Pero la marca para mí pesa, ya pesa mucho. Ya está, creo que no puedo decir otra cosa, porque es que encima ha habido ausencias. No es que yo, como todos los años, me queje de dónde está Prince of Persia. Eso ya es un meme, es ridículo. Pero, ¿Splinter Cell? ¿Qué ha pasado? Ya ves. ¿Qué ha pasado aquí? Que nos han troleado. Nos han troleado con lo de Ghost Recon. Claro, sacaron en Ghost Recon ahí el personaje seleccionable, pipipipad. ¡Oh, ya vuelve, que vuelve! Esto es un aviso. No, error, falso, mentira. En fin, bueno, pues nota y juego de la conferencia. Pues yo le voy a poner un 7. Evidentemente la gente decía, ¿va a mantener el nivel de la conferencia del año pasado? Estaba claro que era muy complicado y se ha visto que no. Han pegado un bajón, han bajado un escalón o dos. Y como juego me voy a quedar con este Assassin's Creed Odyssey. Más que nada porque al final yo creo que la base va a ser buena y creo que me voy a divertir jugándolo. Me pasa un poco como con Far Cry, ¿no? Que es macarrón recalentado, pero me gustan los macarrones. Pues ya está, ¿para qué queremos más? Y Juanjo, a ver. Bueno, yo le pongo un 6, porque creo que está bien, una conferencia que está bien, no llega a ser una conferencia de las recordadas por Ubi, pero yo creo que tampoco lo han hecho mal. Me voy a quedar con Skull and Bones y he echado mucho en falta, que lo tengo que decir, indies. Normalmente en algún indie que suelen sacar Ubi de estos así que llama la atención, este año creo que no ha habido nada, ¿no? Y nada, solo decir que el Starlink Tony lo hubiera puesto con las nubes y voy a hacer mención para hacer honor a Tony que por poco se mea encima viendo lo de Star Fox. A ver, yo el año pasado no recuerdo si le di un 8 o no sé, una cosa así, ¿eh? Pero este año le doy también un 6, pero porque es como el mundo al revés. Si es que la más valiente en cuanto a conferencias grandes era Ubisoft, que siempre te ofrecía nuevas IPs, nuevas franquicias, se arriesgaba. Lo hemos visto con Steve, lo hemos visto con el regreso de Beyond Good and Evil, lo que pasa que es que claro, ya el efecto sorpresa se ha perdido. Incluso eso que era parte del ADN de la empresa, te podían gustar las nuevas IPs o no, pero lo intentaban. Lo han perdido porque será el fin de un ciclo. Será, yo qué sé, que no les ha dado tiempo, que no, que quieren ir a los segundos, a los seguros, sacar dinero, no lo sé. Pero la realidad es que le pongo un 6 y me cuesta elegir un juego con el que quedarme, porque ninguno lo reservaría ya. O sea, ninguno es mal juego, pero ninguno es de los que yo tiraría el dinero a la pantalla. Entonces voy a decir The Division 2, pero honestamente no va a ser un juego que me compre de salida. Entonces, es por decir algo y ya está. Ya está. Esto es todo, amigos, porque PC Gaming Show fue a las 12 de la noche del día 12 de junio, pero veníamos de ese precedente de años anteriores, ese formato talk show tan pesado que yo reconozco que no lo seguí. Me han dicho que ha estado mejor que el año pasado, pero claro, ¿de dónde veníamos? No sé, vosotros, algo que os hayan contado, si lo habéis llegado a ver o lo que sea. No, le echo el vacío, como a los colegas estos que les quieres putear. Vale, no, vale. Yo es la única conferencia que no he visto al completo. Solo he visto 15 minutos, así que no puedo decir que la he visto. La he visto empezar y me ha gustado, es como ha dicho Sergio, que iba más picadito, más rápido. No era tan un juego, ahora cojo, me traigo al desarrollador, me siento con él al lado. Y oye, cuéntame tu vida. No, pues yo empecé cuando tenía 15 años. No es eso. Pero, ¿qué puedo decir? Me pasa como con EA, ya escarmenté, ahora se ve que han cambiado, pues a lo mejor el año que viene cambio. El año que viene seguramente no vea la de EA, yo qué sé. Nos cambiaremos los turnos, ¿no? O sea, veremos el PC Gaming Show y no veremos la de EA. Exacto. Sí, pero está. Por lo visto tuvo gran protagonismo The Walking Dead, se anunció la temporada final de Telltale, y luego la gente de Payday, los encargados de Payday van a hacer otro juego de The Walking Dead. Pero si ya la serie nos... mucho tiempo haciéndolo, por cierto. Sí. A ver si sale. Te digo que si la serie ya nos parece un chicle que nunca acaba de estira y no se rompe, pues con los juegos, madre mía. Pues sí. Pues vamos a dejarlo aquí, pero esto no acaba, porque ahora viene el momento de los comentarios. Como son muchísimos, tanto por audio como por escrito, lo hemos dividido en dos, como este programa. Vamos a leer solo la mitad, o sea, no hemos seguido ningún criterio, yo he hecho el corte, pues si son 12 comentarios escritos, cojo 6. Así. Así que vamos con ello y ya después pues, nos despedimos. Hasta el próximo programa. Y el primer comentario es de Nemesis, que nos pone: mi juego de este 3 es sin duda alguna The Last of Us parte 2. Estoy que no puedo de las ganas que le tengo a esa joya. Quiero dar las gracias a Aitor por el currazo que se ha dado estos días al retransmitir las conferencias y luego subirlas todas a YouTube. Gran trabajo, un saludo a todos. Estaba yo pensando, yo creo que el próximo programa va a ser la otra cara de la moneda, ¿no? Hoy estamos un poquito tristes, el siguiente, yo al menos me voy a venir muy arriba. Sí, también lo he pensado, que creo que nos hemos quitado primero el próximo capítulo va a ser alegría, canciones y de todo. Pues sí, ahí está. Jerry Oviedo, por su parte, saludos mis queridos jugones. El juego que más me ha llamado la atención en este 3 es el Tomb Raider. Un poco el Spider-Man, también el Tales of Vesperia. Pues mira, mucha diversidad, fantástico. Mario Alberto Mariño, saludos plutonianos. El juego de la conferencia ha sido The Last of Us 2, creo yo. La gran ausencia quizá fue Metroid y, por supuesto, Final Fantasy VII. El detalle ha sido cómo se ha ido sembrando la idea de que la nueva generación ya está llegando. La conferencia más impactante, a mi juicio, ha sido la de Bethesda, fíjate. Y me ha decepcionado mucho lo de Lopetegui. Ah, no, perdón, esto no iba aquí, jajaja. Esos son mis puntos. Y quisiera reseñar vuestro gran esfuerzo haciendo el streaming, eso es cosa de Aitor únicamente. Me sentí muy cómodo viéndoos como entre colegas en el salón de casa, de verdad. Un abrazo de Estropajo Verde. Muy bien, pues muchísimas gracias, Estropajo, además uno de los que más estuvo chateando con nosotros. Y nada, la verdad que fue un placer el hacer el directo con todos vosotros. Sí, muy disfrutable. Yo también agradezco mucho el aporte, porque parece que no, pero ayuda mucho tener gente en el chat comentando, hablando, riendo, memeando, troleando un poco. Ese Javi todo. Inexistente, ¿no? Sí, ese Javi, madre mía, nos trolearon a tope. Ya empezaron a hablar con un tal Javi que decíamos, ¿quién es Javi? Javi no era nadie. Javi era una troleada. Nuestro amigo Golfo, imaginario. Javi era Golfo Lugo. Gañanes. Sí, sí, a las 4 de la mañana estos Golfo Gañanes tenían ganas de reírse de la peña. Ay, venga, vamos a seguir, que el siguiente... Este es muy, muy, muy largo, ¿eh? No sé ni cómo lo voy a leer. De Blue Duck se dice: buenas caballeros, mi opinión sobre el E3, lo más destacable ha sido por parte de Sony, The Last of Us 2, Spider-Man y Resident Evil 2 Remake. Esperemos que este último salga en PC. Por parte de Microsoft, el Gears of War 5 y la noticia de las First Third Party. ¿Llegan un poco tarde, quizá? Y por parte de Nintendo, el Smash Bros. Ultimate, que va a ser otro vendeconsolas a lo Zelda Breath of the Wild. Sobre la conferencia de Nintendo, que va a ser de la única que voy a hablar, ya que las otras consolas no las tengo y aunque me gustan mucho sus juegos presentados, no podré disfrutarlo a corto o medio plazo. No ha habido ningún mega boom, noticia tocha o como queráis llamarla, y todo más o menos ya se sabía y nada de lo mostrado tenía mucha relevancia. ¿Acaso nadie esperaba un Fortnite Battle Royale? No sé, ha puesto VR, supongo que Battle Royale. Lo están sacando en todas las plataformas, habida y por haber. ¿Dragon Ball Z Fighters? ¿Alguien lo dudaba? ¿Acaso nadie esperaba una avalancha de indies en Switch? En Steam no tienen visibilidad y es un paso lógico de cara a las compañías si quieren hacer caja. Lo que ya no gusta tanto es que entre la salida en las otras plataformas y Switch se distancien 5 o 6 meses mínimo. ¿Dónde está el F-Zero? ¿Dónde está el Star Fox? Que yo lo vea. ¿Dónde está la contaminación? Ese Pokémon que estamos esperando los jugadores de la saga. Y aclara. Y no, los Go no cuentan. Y los Frankensteins que se han sacado de la manga tampoco. Cuidado con lo de la expresión Frankenstein, ¿eh? Muy utilizada últimamente. Sí. Creo que lo que han mostrado podrían haberlo hecho en un Nintendo Direct normal y corriente, como de costumbre, y no gastar el E3 para eso. Mucho tiempo dedicado al Smash. Ojo, que para mí es un take my money and shut me the fuck up. Bueno, no sé pronunciarlo, ya sabéis a lo que se refiere. Y lo pillaré en cuanto salga. Y solo pido que con la excusa de que han metido a todos los personajes de los anteriores Smash, no digan de no meter más. Y por Dios, Pichu, en lo personal, ya cambia de tema. Resident Evil 2 Remake ha sido un gustazo verlo en movimiento y con gameplay. Me ha hecho mucha ilusión porque fue uno de los juegos de mi juventud. Y por otro lado, el Smash, nada más que decir. Postdata, voy escuchando desde hace poco más de un mes y esta es la primera vez que os escribo. Simplemente deciros que gracias por ofrecernos vuestro tiempo y daros la enhorabuena al equipo completo. Wow, hablad ahora vosotros un poquito, por favor. Bueno, yo decir que este comentario tan extenso, tan bien hecho, tan bien estructurado y haciendo incidencia en la consola que tiene, que me parece muy bien que haga eso, que no hable de todo, sino hable de lo que él tiene, es un reflejo de lo que ha sido este E3 en general. Ha sido un quiero y no puedo, un... esto, lo otro, tal, pum, pam, pero no me hablas de más, me sacas cosas que ya sé, me esperaba algo más, y al final ha sido eso, ¿no? Tal vez el formato esté dando palos de ciego a saber a dónde puede ir. Pero, ¿os habéis fijado que la gran mayoría, bueno, casi todos los que están resaltando son juegos o empresas de las que no hemos hablado hoy? Eso sí. Da un poquito de esperanza, ¿no? De lo que se avecina. De Nintendo, Microsoft y Sony. A ver, otra. Joe Rat. Ha sido el primer E3 que he seguido en directo y tras tantas expectativas y quinielas hechas por los distintos medios, me ha parecido bastante predecible, sin prácticamente ninguna sorpresa. Mi principal decepción, la ausencia de anuncios para consolas portátiles. Ojo el apunte que hace aquí el amigo Joe. Consola portátil. El asunto es... consolas portátiles, a ver dónde están, que yo lo vea. Claro. ¿Vale? Es que ya no hay consolas portátiles. La 3DS está muriendo por inanición, porque no le dan ya nada. La Vita ya no existe. Y la que es portátil no es portátil porque no quieren decir que es portátil. Así que al final, si quieres considerar que Switch es portátil, tiene juegos de Switch, y si no, no hay nada. Y ya está. El último comentario que traigo por escrito, RSC, que nos pone mi opinión sobre las conferencias del E3. Para mí, la mejor conferencia por ritmo, puesta en escena y por juegos, fue la de Microsoft. Sin duda, tienen el mejor hardware y ahora van a por el mejor software. Sony, buenos juegos de futuro, pero la mayoría sin fecha de lanzamiento. Me pareció más intenciones que hechos concretos a corto plazo. Increíble The Last of Us Parte 2. No me gustó, dice por otra parte, la conferencia de Sony en cuanto a falta de ritmo. Electronic Arts, a lo suyo, deportes y poquito más. Bethesda, mucho continuismo de sagas consagradas, poca savia nueva. Square Enix, ilusionantes, Tomb Raider y Kingdom Hearts. Ubisoft, más de lo mismo, sabe lo que le funciona y lo exprime al máximo. Y Nintendo, pues no tiene rival dentro de su especie, dentro de su especial forma de tratar los videojuegos, y lo volvió a confirmar. En general, un E3 con luces y sombras. Me quedo con lo nuevo de From Software y con Resident Evil 2. Saludos. Bueno, opiniones. No sé para qué hemos hecho un programa de el tiempo que estemos, no sé, 2 horas, ¿sí? ¿Para qué? RSC acaba de resumir perfectamente todo esto y el programa que haremos de la otra 3 compañías, así que nos lo podemos hablar con este comentario. No, hombre, hemos hablado de cositas muy chulas. Hombre, pero es que está muy bien dicho todo, joder, hay que decirlo, RSC, has hecho un comentario de categoría. Yo me estoy reservando mucho para el siguiente programa porque tengo cosas tochas y también, tengo muchísimas ganas. Mi juego de E3 no estaba en el de este, vaya. ¿Verdad? Hombre, el mío, todo el mundo sabe, si me conoce un poco, cuál es mi juego de E3. Sí, seguro. Y ahora vamos con... nos han llegado muchas notas de audio, que lo agradezco de verdad, porque es que estoy malo, no sabéis lo que estoy sufriendo para poder grabar. He cogido la mitad, he cogido 3. El siguiente programa escucharemos los otros 4, o si nos llegan más, pues los que toquen. Y vamos a empezar con el del compañero Umbers. Lo digo así porque él no se presenta en el audio, así que ya lo digo yo. Vamos a escucharlo todos seguidos, ¿vale? Los 3, el de Umbers, el de Jeff... y el del otro compañero, que lo tengo por aquí apuntado, y él también se presenta. Y luego comentamos. Muy buenas, hijos de Pluta. Bueno, como imagino que el pobre Sergio a estas alturas ya puede que tenga un tirón en las cuerdas vocales de la montaña de comentarios que os mandamos, yo os mando audio, y así no me siento tan mal si me explayo un poco. Lo primero es que el E3 lo he disfrutado muchísimo, sin tener en cuenta el contenido, gracias al esfuerzo súper titánico que ha hecho Aitor y a la compañía de todo el batallón, que hemos hecho ahí un grupo buenísimo y nos lo hemos pasado genial. Y bueno, gracias también a Javi, que ha sido nuestro nuevo soldado del batallón, un soldado de primera que, a pesar de estar tan callado, nos hizo muchísima compañía. Bueno, empieza el lío ya. Con las compañías, a mí me ha pasado... que ya este E3 lo califico de E3 del contenido sin continente. Me explico, grandes juegos, muy buenos anuncios, pero como mal hechos. Es decir, conferencias que no terminaban de ser de la mejor forma y tampoco terminaban de estar donde debían. Es decir, mucha conferencia hacer party en las first y luego ellas se quedaban sin decir nada más, en vez de coger... y aumentar más el contenido de esos trailers o hacer gameplay. No, era como que han ido sin ganas, como se han dejado llevar. Y tampoco creo que esa sea la mejor forma de ir a un E3, ¿no? Que es la feria como más importante de los videojuegos del año. Las third party muy mejorables por mi parte. Bethesda bastante bien con su humor, la verdad, por esa parte sí que me gustó, pero también podrían haberlo hecho mucho mejor. Por parte de las first, yo creo que Microsoft, y estaremos todos de acuerdo, se esforzó muchísimo, hizo una gran conferencia, un ritmo genial, o sea, a todos nos dejó con el corazoncito gamer tocado. Y yo, que estaba ya planteándome jubilar al PC, vamos, lo tengo cada día muchísimo más claro. No, esa X me tienta. Y aparte, pues, ya por parte de Sony, igual, yo creo, Kojima no decepcionó. Ese Resident Evil a mí me enamoró muy fuerte. Y de las sofás, pues, ¿qué voy a decir? Es que prometía y ha dado, vaya. Ha sido bestial lo que hemos visto y yo creo que se va a vender solo. O sea, va a ser algo que igual... Tampoco, no me atreví a dar ese salto de Play 3 a Play 4, porque ya tenía el PC y yo creo que también voy a tener que replantearme la economía de mi casa, a ver qué narices hago. Y bueno, ya por parte de Nintendo, pues yo creo que el tren del hype arrancó muy bien y a los 15 minutos de estar viendo la presentación del Smash, pegó un frenazo de golpe y ya al ver las letras blancas sobre fondo negro del fin... dijimos, joder, se nos quitó el hype de golpe. Y bueno, decepción yo creo que más por lo que queríamos y por lo que estábamos ilusionados por ver que porque ellos nos dijeran o nos hicieran pensar que íbamos a ver algo. Pero sí, podría haber sido muchísimo mejor y no descarto el ver un direct de aquí a antes de verano. Y bueno, en general yo creo que eso es todo el resumen. No sé si porque lo que he visto me ilusiona o por lo bien que me lo he pasado con vosotros, pero yo salgo contento y con muchas ganas de jugar, la verdad. Así que, bueno, un abrazo a todos y os veo en la próxima Guardia Soldados. Hola, Batallón, les habla Jeff JP. Voy a darles mis impresiones del E3. Voy a ir de menor a mayor, en este caso Nintendo, desgraciadamente no me vendió la consola, en mi país cuesta $450, así que es una inversión muy alta. Yo tengo Wii U, entonces hay muchos de los juegos que ya están más que quemados por mí o que los puedo jugar más baratos porque los compro de segunda mano. Entonces necesitaba algo más, un Bayonetta 3, un Metroid Prime, un Star Fox o un F-Zero, lo que fuera, pero no, Smash no, no me la vende. Ya se sabe que con Nintendo durante el año los directs van cambiando y se van viendo más cosas, entonces tocará esperar. Yo la planeaba comprar a finales de junio, pero después del E3, pues no, simplemente no la veo necesaria a día de hoy. Sony, por su parte, con los 4 exclusivos, pues estuvo bastante bien. Ghost of Tsushima está muy cool, pero me preocupa un poco el gameplay porque necesito ver un poco más profundidad, a ver si no solamente van a ser espadazos y ya, porque eso después de 15 horas, desde mi perspectiva, puede ser un poco repetitivo. Death Stranding simplemente no lo entiendo y yo no soy tan Kojima lover, entonces ese señor a mí pues ni me va ni me viene. El juego está ahí, se ve bien, pero ¿qué más? Spider-Man ya es cuestión de simplemente esperar 2 meses y que salga y jugarlo, eso es todo. Y The Last of Us se ve genial, se ve increíble, es más, The Last of Us mejorado, así que lo único que queda es esperar desgraciadamente un año, ojalá sea un año y no sea más. Pero bueno, por ese lado, aplausos a Sony, porque los exclusivos están muy bien. Y para mí la ganadora de la conferencia totalmente, del E3, totalmente es Microsoft. Fue juego tras juego tras juego. Hay para todos los gustos, hay para todas las personas. Si alguien me dice que no le gustó algo, por lo menos una cosa, no le voy a creer, porque tiene más de 50 juegos para escoger, exclusivos o no. Ya eso es otra cosa, es otra historia. Yo tengo PC, entonces por ese lado estoy cubierto, pero la tienda de Microsoft es un poco cara aquí en Latinoamérica, entonces hasta podría plantearme comprar un Xbox One de segunda y tener Game Pass y ya con eso soy totalmente feliz, me sobra y me basta. Y por otro lado, los exclusivos de Microsoft a mí sí me gustan, a mí sí me gusta Forza, sí me gusta Gears y sí me gusta Halo, entonces a mí me dieron algo que quería y me encanta Ori, así que genial. Y finalmente los indies, la conferencia tuvo un montón de indies, no simplemente en las 3 conferencias grandes, y yo con eso estoy encantado, porque tengo indies para aburrir. Entonces esa es mi opinión, ojalá que la puedan poner en el programa y nos estamos escuchando. Chao. Hola, buenas a todos. Soy Fermanco en Discord y lo llegué en iVoox, Bartigon en Twitch, que tengo muchos nicks. Y es la primera vez que os grabo un audio. Voy a ir un poco al grano porque no sé cómo se controla esto, ni sé cuánto tarda, ni nada. Que 3 minutos no sé para cuánto darán. Ya me estoy enrollando. Venga, va, empezaré por lo peor. Las grandes ausencias. Para mí, que no hayan salido Final Fantasy VII Remake ni Garden Warfare 3. Un bajonazo. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Y ahora vamos a por lo bueno. La mejor conferencia, bueno, sin duda por el montaje, por ritmo y por contenido, yo creo que Microsoft dio un gran espectáculo. Vamos, demostraron a los demás cómo se plantean estos eventos. Y eso hasta me hizo plantearme seriamente adquirir su consola. Porque con el Game Pass, claro, porque va, parece una opción muy atractiva. Ah, bueno, sí, al final había los 3 Gears of War estos. La filtración de Walmart se confirma como una fuente fiable. Bueno, vamos a seguir. Yo creo que si nos ceñimos a los juegos exclusivos, Sony gana por aplastante goleada. Vamos, fue una sucesión de increíbles maravillas de juegos que tienen que venir a mi estantería, porque, vamos, yo el Spider-Man, el Resident Evil 2 y, bueno, por supuesto, la segunda parte de Last of Us, que aún me duele la mandíbula del largo rato que estuve boquiabierto. Impresionante. Bueno, tampoco descarto otros títulos, pero habrá que enterarse un poco de cómo se juegan. ¿Qué es exactamente Death Stranding, señor Kojima? ¿Un juego de escondite de mochileros? Es que no lo sé. Y ese Control, lo nuevo de Remedy, también pintaba muy bien. Bueno, vamos a otra conferencia. Venga, Bethesda. Tuvo un punto de vista ligeramente gamberro que le hizo muy entretenida, ¿no? Eso opino. Y ese Skyrim multicacharro fue genial. Lo que promete ese nuevo Fallout es tan sorprendente que cuesta hasta creerlo. Bueno, Nintendo. Nintendo fue una Super Smash Conferencia Bros. Esa es mi opinión. A mí lo único que me sorprendió fue un poco el tema ese de que se pudieran juntar varias Switch y hacer un solo juego con una sola pantalla. Bueno, eso fue una pasada. Y bueno, ya por conferencias termino. No sé, a ver, ah, bueno, claro, los juegos. Juegos de multisistema que no fueran exclusivos, pues me quedé con el Shadow of the Tomb Raider, el Kingdom Hearts 3, pues qué pasada la recreación de Pirata del Caribe, y por encima de todos yo creo que ese Devil May Cry 5, que soy muy fan de la saga. Y bueno, lo mejor para el final. ¿Cómo nos lo hemos pasado comentando las conferencias en directo? Ha sido divertidísimo. Saludo a todos, a Alex, Jojo, Estropajo Verde, Javi, Raztain, Sir Fenix, bueno, no sé. Y bueno, y sobre todo gracias a Juanjo, Sergio y sobre todo a Aitor por transmitirlas. Venga, nos leemos por ahí. Bueno, muchas gracias compañeros de verdad por estos audios, por haberos tomado la molestia y haber compartido pues qué os ha parecido este 3. Opiniones muy diferentes, yo no sé si queréis comentar algo vosotros, Aitor y Juanjo, de todo lo que han dicho, ¿eh? Bueno, yo lo primero es agradecerle a ellos y a las personas que han estado con nosotros el aporte y los comentarios, por supuesto. Pues muchas gracias por la parte que me toca, que es muy pequeñita, aquí la parte gorda es la de Aitor. Y nada, pues primero eso, agradecérselo a todos. Después a Umbes le agradezco la troleada de Javi. El comentario sobre la circa hecho me ha parecido muy bien. Muy optimista él, ¿eh? One X. Exacto, me gusta. Optimismo. He puesto en uno de los apartados que he puesto sobre Umbes, he estado aquí tomando notas, optimismo. Y después pues le agradezco la parte de One X, que me parece muy valiente decirlo, porque hoy día no mucha gente opina así y yo opino como él. Es una buena opción. De Jeff JP digo que me parece muy comprensible su opinión con Nintendo si tiene una Wii U. El escepticismo que tiene es lógico. Y que Microsoft le parece una buena opción porque los exclusivos le gustan. Importante. Eso aquí en España no pasa. Y allí ya hablaremos puede que de eso. Sí. Claro. De eso ya hablaremos. Dato determinante. Exacto. Fenman Cobb habla de la ausencia, me ha hecho mucha gracia, Garden Warfare 3, Sergio, eso te habrá tocado la patata. Sí. Dice que Microsoft es la mejor, hablaremos de ello. Bethesda, me ha gustado que hable del tono de la conferencia, que a mí también me pareció bastante gracioso y cachondo para la hora que era, lo agradecí. Todo jugador estaba en su salsa, ¿eh? En su salsa total. Y que ha hablado de Devil May Cry 5, que no se me olvida hablar de eso cuando toque, que tengo que también que hablar de eso. Muy bien, yo lo único, aparte de todo lo que ha dicho, que estoy de acuerdo, a Jeff le diría que si no le vende una Switch, un Smash, pues no sé qué decirte. O sea, el Smash es el vende consolas de Nintendo por antonomasia, pero bueno, tienes Octopath, tienes Pokémon, Mario Odyssey, Splatoon, o sea, el que a día de hoy, si te compras la consola, que yo aquí de verdad no digo que a la gente ni que se la compre ni que se la compre, cada uno con su dinero que haga lo que quiera, pero el catálogo por parte de Nintendo, exclusivo, lo tiene ya asegurado y lo va a tener en varios años en cuanto a continuidad, y yo creo que por ese sentido no tendría problema en pillarlo ahora, pillarlo a finales de año cuando quiera la consola. Otra sí, cosa... Teniendo Wii U, puede claro, todavía aguantar un poco. Teniendo Wii U, es verdad, podríamos tener ahí un debate interesante. Estoy de acuerdo. Nada, yo simplemente aprovechar para dar las gracias por los comentarios de la retransmisión en directo, que para mí ha sido un placer, lo vuelvo a recalcar, seguramente otros años podamos repetir, porque para mí fue una experiencia muy, muy gratificante, y nada, que muchísimas gracias, de verdad. Pues sí, antes de despedirnos, muy importante, me lo ha recordado Juanjo, pusimos dos encuestas, preguntamos por Twitter qué les había parecido, qué conferencia les había gustado más. Una conferencia, o sea, una encuesta dedicada a las tres grandes y otra a estas, a las que hemos debatido, discutido aquí hoy. Y la ganadora ha sido Ubisoft, ha sido la que ha tenido más nivel según nuestros oyentes, con un 52% de los votos, seguido con un 21% Bethesda, después Square Enix con un 14 y por último Electronic Arts con un 13. O sea, Square Enix y Electronic Arts muy, muy, muy, muy cerca. Ubisoft, la que más, sin duda, ese 52% es aplastante. Al final, una opinión que tiene mucha coherencia, mucho sentido con lo que hemos dicho hoy aquí. Sí, es interesante ver cómo han podido llevarse votos las conferencias de Electronic Arts a Square, para mi gusto. Que entiendo que haya gente, de hecho, algún comentario he leído que no pone mal a las conferencias. Pero es los puntos de vista, hay que ver la gente cómo puede ver las cosas dependiendo del prisma. Para mí, de Electronic Arts no lo hubiera votado en mi vida, al lado de la de Bethesda o la de Ubi. La de Bethesda era la que voté yo, por fin. Bueno, a lo mejor a alguien, yo qué sé, Anthem le parece tan tan bueno que compensa otras cosas, o claro. O sea, Unravel 2, no sé, por decir títulos. Ahí está, no nos vamos a detener, de verdad es que no tengo voz. Mañana lo voy a pasar fatal por vuestra culpa. Vamos a despedirnos, Aitor, hasta cuando toque. Pues nada, cuando toque, me estoy guardando muchas cosas, me estoy guardando quizá lo más importante, así que cuando toque comentaremos las tres grandes, Y nada, espero que les haya gustado el programa, que esperamos recibir más comentarios ya acumulando a los que aún tenemos pendientes. Y nada, que tengáis felices juegos. Efectivamente, igual, Juanjo, nos despedimos. Pues nada, yo agradecer de nuevo a la gente que estuvo con nosotros, que para mí es una experiencia también nueva, que es muy gratificante, porque desde mi punto de vista digo una cosa, comentar sin tener que hacer nada más es un gustazo. Es decir, aquí el que se ha comido el marrón es Aitor, se lo ha comido 100%. Yo me he dedicado a lo que me gusta, que es comentar, que es hablar, que es pasármelo bien, que es leer comentarios de la gente, reírme, interactuar. Para mí perfecto. Yo repito, el año que viene, que me llame quien quiera, que yo le ayudo hablando. Pues sí, somos expertos en hablar, desde luego. Pues nada, igual yo me despido. En el próximo programa espero que estemos los cuatro, que esté Tony, porque no ha habido Star Fox. A lo mejor en la de Nintendo ha estado aquí en la de Ubisoft, pero bueno, no pasa nada. Seguro que ha habido otras cosas que le han gustado y otras que no, como todo el mundo. Y quiero que el batallón se reúna al completo porque lo merece. Así que nada, lo dejamos aquí en este punto y volveremos cuando toque. Adiós. Chao, chao. No salta la canción, ya está, da igual, no lo he conseguido, no sé qué pasa. ¿La de Final? Sí, sí, sí, se ha escuchado la cuña antigua y todo. Madre mía, ¿qué ha pasado, tío? ¿Te está gustando el programa? Además, me ha encantado porque he notado cómo ibas pasando pistas. Es que iba pasando porque cuando le doy a la de Final de programa, me salta otra. Uh-huh. Mira, me salta a la antigua cuña. Mira qué gracioso. Madre. ¿Te está gustando el programa? ¿Te está gustando el programa? ¿Puedes seguirnos? El Facebook. En fin, ya en el Facebook, ya. En el Twitter, donde tú quieras. Bueno, mira, 2 horas y media. Ha quedado perfecto, ¿eh? Ni quedado.